しも変ではないの。泥みに足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。 Bienvenidos a esto que es Persona Se Cae Justice, el lugar donde no derretimos a Sonic. Y no, la gente no va a entender una mierda de lo que estoy hablando, pero no importa. El lugar donde no derretimos muchas otras cosas. Tampoco. Esto no estaba saliendo por los audífonos. Bueno, en realidad mucho no importa, pero bueno. O realmente será porque los auriculares no tienen volumen. Ahí está. Pues, tal vez. Bien. Ahora tenemos control, estamos en control. Bienvenidos a este programa número 13 de Persona Se Cae Justice. Después de una semana, diría que casi de descanso, porque tuvimos dos... Vos decís de descanso, pero... Sí, yo digo de descanso. Bueno. Pues yo tuve dos días de feriado, entre los cuales una venía dispuesto a grabar. De hecho, venía con todas las ganas. Dije que, mirá, terminó los informes el martes, digo, tuve el miércoles para hacer otras cosas, podía actualizar algunas noticias más. y llego el jueves fresco y súper bien, con energía, súper preparado, con ganas. Hacía poco, no hacía tanto calor. Y bueno, era como un feriado y al otro día volví y podía dormir tranquilo. Era como, sí, vamos a grabar, total. Que venga. Y yo no, yo tuve una semana de mierda que se me complicó re largo, pero no importa, tuve también otros dos días para dormir. Así que todo bien. Y después armé mi árbol, por fin. Y me jodí la pierna en el proceso. Y eso estuvo re mal, pero no importa. Bueno, como iba diciendo, programa número 13 de esta octava temporada, noveno año. Sí, sí. Acercándonos, falta una semana para la Merry Christmas Mission. La Merry Christmas Mission. Donde vamos a tener, anda a saber qué cosa, pues todavía no lo preparo, pero sí. Pero ya está, a diferencia del año pasado, ya estoy en planes de preparar algo. Sí. La cosa que no podía decir el año pasado, donde todo era un proyecto muy lejano. Especialmente porque vos ya terminaste la parte de la encuesta, yo ya la respondí también, bien. Así que no estamos, diría que estamos bien en tiempos. No estamos tan apretados como el año pasado. Son gente, respondan esa encuesta, háganme el favor. Sí. Tenemos un margen, así que llegamos, creo que con tiempo. Ya de antemano agradezco a toda la gente que se puso y se contestó la encuesta, y también a los colegas que también nos dieron una mano con la encuesta, y que la postearon, que la contestaron y que la respondieron. Muy bien ahí, que ya, la pasaron. Ya de por sí les avisamos que el jueves 29 no grabamos. No. entiendan que eso no va a pasar. La semana que viene es el último programa del año 2016, así que volveremos, calculo que después de la segunda quincena de enero o, sí. O la segunda semana de enero, no sé. Es la misma mierda. Que más o menos, adelantándonos un poco. Sí, que todo esto cae en re mal Navidad. Diría, y no sé si 12 o 19 de enero. Por eso te digo, de segunda semana de segunda quincena de enero, es lo mismo. Así que, bueno. Que eso también nos va a dar margen para preparar otras cosas. Lo cual vamos a hacer la mitad, porque la otra mitad del tiempo vamos a estar en medio de las fiestas y hechos mierda, entonces no da. No, yo no. Vos sí. Yo sí. Yo no. Bien. Yo voy a estar con muchas otras cosas, como teniendo que rendir. Voy a rendir otra cosa acá en la facultad. Pero, bien. Bueno, saludos a la gente que nos vas está a rendir cuentas con la postre. También. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/personasek-podcast, como todos los jueves a partir de las 7:30 hora argentina. Donde la gente elige poner PNS podcast, el lugar que es más rápido, más sencillo y llega más rápido. Sí. Y llega de una. Y andará. Sí. Sí. Saludos entonces a Bitbucket. Saludos a saludos. Center. Saludos, Center. A Sergio Daza. Uy, está a dos. A Melanio. Y está Melanio, como no podía estar. Bien, ¿qué más podemos comentarles? ¿Qué tenemos en esta semana? Que parece un mar de bola porque tenemos mucha gente. Tanta gente no, pero tuvimos, además de algunos anuncios muy chotos que ya vamos a andar comentando en noticias. Sí, ya veo que trajiste todo lo relacionado con la PlayStation Experience y la Super TGS. Me encanta que lo llama PlayStation Experience, pero si no estás ahí no es una experience. Pero es como PlayStation, mirá el videito de YouTube. Pensá el año que viene cuando va a haber más gente que tenga el VR, entonces va a poder ser una Experience VR. Parate, la misma experiencia que sentarse a 2 a 5, menos a 20 centímetros del monitor. No, no es así, porque sí. Si subes una cámara a un dron y entonces ya le estoy batiendo re mal, pero estaría muy interesante. Tomen nota, la gente de PlayStation que nos esté escuchando, tomen nota, suben la cámara a un dron. Bien. Vamos a pasar a saludar a personas. Porque creo que mucha gente agarraría el dron y lo chocaría contra algo y no. Estaría buenísimo. Vamos a pasar a saludar a personajes de anime que están cumpliendo años hoy exactamente. ¿Son de anime o son de juegos? Uno de los cuatro que cumple este día, sí. Bien, pero no lo voy a nombrar, y de Final Fantasy. Todavía, estaba seguro. ¿Es de los buenos o es de los malos, por lo menos? Ahora te digo. Decime de cuál es, por lo menos. Es de Final Fantasy VII. Así que diría está que bien, sí. Está bien, a mí todo, yo todavía lo acepto. Está aceptado como de entre los buenos. ¿No? Primero, entonces vamos a saludar a Watari Kasumi de Tokimeki Memorial Sun. Mirá. Interesante, ¿eh? No me esperaba. Me diste un buen golpe. Esa no me la esperaba. De Watari. Hace mil años que no ves a serie, boludo. Hablando de esa serie, era un pico gráfico en su momento. Hablando de Mayón, saludos a Ambrosio Kaisaki, saludos a Iwai Hoshi. Iwai Hoshi, mira vos. Hoshi, sí. ¿Viste el trailer de live action? No. ¿De Saki? No, lo tengo que ver. Hay mucha decepción, digamos. ¿Cómo podríamos decirle? Le quitaron toda la fruta que debería tener. Sí. Mierda. Pero al menos, la chica Taco se ve más o menos. No tanta que escape. Recordemos que en la serie la chica Taco no. Al menos. No es tan trascendente. No, pero lamentablemente. Al menos le dejaron el taco. Bueno. El taco está. Lo que sí falta la. La bufandita que me trae. La pechonalidad de ciertos personajes. Y ya te tiran de. Pero no, eso tendría que haber manipulación genética para que tuviera eso. Lo peor es que ya de sí de entrada te tiran personajes, te achijas gente, te muestran un montón. Sí, van mal pedo. En lugar de empezar desde el principio cuando no eran tantas y no se la complicaban, no, vamos a meter a chicas gen, vamos a meter a todas las escuelas, vamos a meter todo. A nivel de vestuario. 75 total. Y no digamos, caracterización de personaje, diría que está bien. Bueno, tampoco es tan difícil. Al menos caracterización de personaje a nivel gráfico. Tampoco es tan difícil. No, pero está bien. Está aceptable. Ahora sí, después cuando venga a nivel guión, vamos a ver qué pasa. Ahí va a ser interesante. Sí. Igual yo te acepto que no puedo haber ciertos personajes con los cuales tendría que haber manipulación genética para que existieran. Bueno. Y que no puedan meter un nivel aceptable de fruta cataclísmica cuando están jugando. Pero hasta ahí. Porque tampoco. O sea, ¿es fruta cataclísmica que pasa en su entorno imaginario de Mayón? ¿O realmente se parte el mundo en dos como, oh no, Bunsan? Muchas cosas pasan en su entorno imaginario de Mayón, bueno, y muchas imaginario. Cosas no. Hay cosas que no. Diría que sí, es mucho más de su imaginario. Sí, hay muchas cosas que pasan en su entorno imaginario de Mayón. Obvio, si tu super técnica aparece un dragón, esto no va, no va a ser, no, como eso Beyblade. No, eso no va a salir. Nadie, sí, en tu imaginación aparece un dragón que va y choca y bla. Nadie considera que la invocación mística de su antecesor vive en su ficha. O sea, no es eso así. Eso sí. El ojo de distinto color está. Bueno. El ojo de distinto color está. Bueno. Por solo por decir algo. Sí, pero es como. O sea, sale porque no es como que está. Y eso también pasa en el mundo imaginario del Mayón. Chunibyo. También saludos a Lancia de Katekyo Hitman Reborn. No, esta serie no me importa. Saludos a Sergio Daza, que hizo la gente. Hola. No, no te voy a hacer. Ese cumpleaños te lo voy a festejar porque esa serie no me interesa. Acá Melanie dice, voy a comenzar reiterando una cosa. Muerte a Swim Swim. Sí. Saludos para H. Dice, vuelve Cabaneri en 2018. El regalo navideño perfecto para quienes disfrutamos la serie de fin de a fin, de inicio a fin. No, el regalo perfecto para los cuales disfrutamos la serie de principio y no tuvimos que comer un final de mierda. Entonces con esto intentan pagar. A ver, ¿qué vamos a comentarle? Además de que lo que escucharon al principio. ¿No te faltaba alguien? No, recién Sergio Daza también. No, por los cumpleaños, pues dijiste que eran cuatro. No, pero una de las Final Fantasy. Ah, listo. ¿Dónde estábamos? Bueno, entonces, como venía diciendo, lo que escucharon al principio era el opening de Boku no Hero Academia. Que también se viene el año que viene. El opening de Day, interpretado por Porno Graffiti. Sí. Banda que muchos recordarán por su tema Melissa y otros tantos. Y haber hecho algunos temas, un tema para Conan, otro. Oh, bueno, un tema para Conan, que mirá, nunca hablaste del tema para Conan que sí, está. Sí, la pasé. No, pero el que hice yo para Conan, el opening número 27 que compuse yo y canté yo para Conan. Porque todo hicimos, yo no quiero hablar. Mira, tu tema, el ending 35 que hiciste vos para Conan, no me gustó. Pero el tema de Conan estaba bueno. El tema de Porno Graffiti de Conan estaba bueno. Estaba bueno, y a vos, de hecho, vos dijiste este tema está bueno, ¿de qué es? Así de todo, sin saberle incluso. Bien. También, ¿qué más podemos comentar? Además que nuestros medios de comunicación son personasekai@gmail.com. Sí, también pueden visitar nuestra página, que es personasekai.moe. Bien, pueden seguirnos en Twitter. En @personasekai. y visitar el Tumblr de Pyro. Que no, que es el Tumblr de Persona Seca, que es pnspodcast.tumblr.com. Donde hay cosas sanas para la vida y un par de noticias de vez en cuando, resumen de figuras y... Especialmente si es de Pyro. Bien. Que... No culpes al administrador por las cosas que pasan. Fuimos al cine esta semana, sí. Así que va a haber informe directamente de cosas que vimos en el cine. Por suerte. Evento raro, uno de estos locos eventos que por suerte estamos teniendo, sí. El segundo del año. Y que por suerte me entero a tiempo como sí, para informar y organizar una salida al cine. Ya te enterabas medio de la antes y íbamos igual, te aviso. Dale, se va la mierda, sí. Todo. Bueno, vamos a comenzar entonces el programa, a ver, no se nos está olvidando nada, además que va a jugar cierto equipo y que posiblemente después cuando volvamos sea un bodrio, o sea, o es muy malo o va a ser muy muy malo. Un saludo a Saki, que también estaba puteando por ese tema, de acuerdo. Saludos. A ver qué más podemos comentarles. ¿Qué más podemos comentarles? ¿Qué más? Deja de pensar. Esta vez si hacemos tiempo, si te cuento de un par de videojuegos de jugar. Entonces vamos con un tema. Oh, bueno. Porque si no... Bien, vamos a dejarlos. Vamos a pasar a la siguiente sección. Con un tema que iba a pasar la semana pasada, pero a razón de mucha energía, pero a pesar de que tengo poca energía, bueno, vamos a pasar igual. No se te entendió, pero dale. Entonces vamos a escuchar el tema Bravo, Bravo, Bravo. Bravo, Bravo, Bravo. Que es interpretado por Woodwarp. Que está incluido, es el segundo tema de su single Sweet Darling, que es el ending. Sweet Darling es el ending de Udo no Kuni no Kinido Kemari. Pero este es su segundo corte discográfico, así que vamos a pasar entonces este correspondiente tema. Tema correspondiente al ending de ¿cómo era esta? No me sale el nombre de Miyota Tanuki. Es que no es el ending. Este es el tema, bueno, este sí, es el segundo tema. Está que está incluido dentro del ending de Miyota Tanuki. ¿Lo viste, Pyro? ¿Qué cosa? ¿Lo viste? ¿Miyota Tanuki? ¿Lo viste, sí? Sí. ¿Hasta coqueo? ¿Por qué capítulo vas? Uf, ahora me cagaste. Es tu mascota, Pyro. El loco. A ver. No me acuerdo el número, pero el loco acaba de renunciar. Acaba de renunciar y ya fue a Tokio. Ya volvió. Está. Sí, debe estar por el 6. 6, por ahí más o menos. Bien. Ya te dije, Pyro, es la historia de un loco y su mascota. Y su enojado le informe Tanuki. Sos un tarado, Pyro. Sos un tarado. Eso es porque estás muy hecho mierda y porque le das al furry. Si tuvieras ese recuerdo de tus mascotas, no pensarías así. No, obviamente que no. Pero no son las mías, entonces no pasa nada. No. Tampoco es perro para que lo vayan respetando. Sí, pero Tanuki que... es un perro mapache. No, es un mapache. No, es un perro mapache. Busca a Tanuki y vas sí, a decir, puede dice ser. Perro mapache. Puede ser que sí, puede ser que dice no, perro, pero perro dice, no es. Dice perro mapache, Pyro. Bueno. Dice perro mapache. Definido como un Pikachu perro también mapache. Es la rata Pokémon y en ese mundo no hay ratones, entonces dale. Bueno, pero te estoy hablando del mundo real, puto de mierda. Y en el mundo real lo definimos como perro mapache. Y que es muy diferente del mapache de Estados Unidos. Sí. Bueno. Porque el mapache de Estados Unidos habla perfecto inglés. No. Pero son diferentes, y tiene formas diferentes. Y tiene la vincha ladrona. Tiene formas diferentes. Y son más jodidos los nosotros. Y transportan el SIDA. Y cambian los tanuki y son más buena onda. Y pues tienen huevo grande. También. Solamente una persona con un huevo grande de buen obviamente. Corazón. Como yo, que tengo un huevo no. gigante y soy de buen corazón. No, una persona noble. Soy de buen corazón, sí, soy de buen corazón. Vamos con Bravo, Bravo, Bravo, antes que Pyro se convierte en una mejor persona. Saludos, soy Alexis. Acá con la coreografía de Ruby, te los tiro. Sí. Sale igual, pero... un paisho, y un escato ni bravo, bravo, bravo. Por fin llego a casa. Fue una semana muy, muy pesada. No quiero hacer nada, no tengo una energía, solamente quiero ver la televisión. Vamos al que de anime. ¡Sí! ¡El gordo acelerado! Espera, ¿qué es eso? ¿Quién está tocando mi puerta? ¿En qué les puedo ayudar? Mira, cabrón, no nos has dado chincas en un buen rato. No te has aparecido los sábados y te venimos a linchar, cabrón. Esperen, esperen. No es que simplemente no hemos querido grabar. Es que hemos cambiado de día. Elige bien tu respuesta, porque dependiéndote de ella, tal vez te quitamos likes. Es que nos movimos a los lunes. Pero será un día muy maravilloso. Nos seguirán escuchando por mixer.com/overdrive media. A ver, cuéntame más. Así es, el Chincast se mueve de día, pero seguimos siendo igual de divertidos. Ahora nos podrán escuchar los lunes por mixer.com/overdrive media, pero igual nos pueden encontrar en lo que es Facebook simplemente como Chincast Podcast o en iBooks y iTunes como Chincast Podcast. Gracias por elegirnos y no nos linchen. Bien, volvemos a esta conversación de Sekai Justice. Y mientras uno está trabajando, tenemos a Alche que se está entreteniendo leyendo manga. Y no, mientras tendría que estar acomodando la consola, no sé qué está haciendo. Estoy tratando de encontrar una referencia respecto a lo que había, algo que sabía, pero no me acordaba por dónde estaba. Y segundo, quería estar relacionado con lo que vamos a hablar. Bien. Y la respuesta es, los lentes oscuros son facheros. También. Y se acaba la encuesta. Ay, las cabezas también vuelan, es buenísimo. Sección de cine, persona se cae. Sí, sección de cine. ¿Qué fuimos a ver esta semana? Esta semana tuvimos uno de estos eventos locos, los cuales podemos atribuir al simple hecho de que Kevin Hoyts. Medio sí. Pila Kevin Hoyts últimamente, como que dale, bien boludo, bien. Últimamente por... ¿Será por tema de festivales? ¿Será por tema de la cadena? ¿Será por tema de la fruta boluda que se les lleve a ocurrir en este momento? Pero... Hoyts ha estado misteriosamente trayendo anime. Sí, y... hace... No, igual no hace tanto. Para los que viven en Buenos Aires... Es más común. Ya se habrán enterado, quizás habrán ido, de que Hoyts la semana pasada, el fin de semana... De que no fue el fin de semana largo. Sí. O sea, a ver, le digo que día de fue el primer fin de semana de... El 3 de, del sábado. Sí, el sábado 3 de diciembre habían hecho un festival que se llamaba Anifest. Sí. O Anime Fest. Auspiciado por Ando sabe quién, pues no tengo ni idea. Estaba auspiciado por Comic Con. Ah, está auspiciado por la Comic Con. Sí. Y me parece que. No, por nadie más. No, ya con la Comic Con alcanzó. Disculpe, pero eso ya alcanzó. Pero igualmente, a todo esto, entre otras cosas de películas que se habían pasado, entre las cuales se encontraban películas viejas, como muchas de Ghibli, una de, ¿cómo se llama? De Makoto Shinkai, que no me acuerdo cuál era. Y también la de las nubes y el cielo. Sí, creo que sí, la verdad no me acuerdo. Como una sobra también. Y también las dos películas de Tengen Toppa Gurren Lagann. Bueno, para los que se perdieron la serie en su momento, simplemente querían ver todo con más resolución. Y igual la batalla final de la película no me gustó tanto, me gustó más la otra. Si bien la de la película más frutera, la de la serie me había gustado más. Igual la película tiene la parte de la incursión de la computadora del Rey Taladro, que eso no está en la serie. No, eso sí estaba. No, cuando sí, en la serie sí cuando estaba. Él hackea. Ah, eso sí, esa parte sí. Esa parte no está en la, eso está solamente en la película, pero está buena. Sí. Bueno, pero dentro de las películas que se iban a estrenar y digamos las películas que eran más o menos medianamente recientes, estaba película, estaba la de Gantz o Gansero. Sí, la de Gantz. Que más que nada nos viene directamente del estreno de octubre. Sí. Así bien fresquito. O sea, súper fresco. No estamos hablando de una película que se estrenó, ponele, en marzo y llega a los cines. Que eso ya estaría bueno. O sea, estamos en un nivel tan bajo y tan patético que eso estaría copadísimo que aparecieran películas de marzo en este momento. Sí. Pero no, nos sorprende con una película que hace 2 meses que se estrenó. O sea, posta, ni con un estreno yankee de las últimas creo películas. Que ni siquiera 2 meses, creo que un poco más, un poco menos, un poco porque menos, se estrenó, ¿eh? Creo que después de la segunda quincena, o sea, de octubre. Oíguense que Doctor Strange acá llegó casi un mes y pico más tarde de lo que debería haber llegado, y esto como que nos llega más o menos en el mismo tiempo y hace 2 meses que se estrenó. Está súper bien. Exactamente. Entonces, aprovechando esta súper oferta, ya que lo teníamos en un acotado HD, porque tampoco es como, pero es una linda pantalla. Yo disfruto la mucho calidad de cine, bastante diferente a una calidad de flash, de LED o de sí. O incluso sí, pero esta es como, es una pantalla decente que no tiene las pelotudeces de las pantallas actuales. O sea, no está doblada para un costado, no tiene una leve inclinación, no tiene una iluminación por debajo, no tiene ninguna de esas pelotudeces que, oh, secreto profesional, no sirven para mierda. O sea, no crean en mí que tengo título de esto. Pregúntele a cualquiera que también tiene título y les va a confirmar que todos esos truquitos que ustedes ven, que se sientan y la pantalla está girada hacia un costadito, o media doblada, o media chamuqueada de un costadito, o con luces de abajo, supuestamente para que dé más contraste, no sé, para mierda. Bueno. Tampoco es para que el boludo que vea el costado no vea bien las cosas, pues, no sirve para nada, es un pelotudez de la sala. Más de allá de eso, la sala estaba bien, excepto quizás bien. Un poco por el... Lástima el tema de lo que es el sonido. Sí. Ahí sí se notaba un poco la diferencia en la ubicación entre las voces y la música ambiental y los efectos. Eso es culpa de la distribución de sonido, está mal puesta, pero bueno, tampoco se puede todo. Igual se escucha, no es. O sea, es la aposta, si quería el cine, si quería buscar sonido anda el Village, pero con esto está bien. Pero al menos trajeron algo de anime. Y, sí, bueno, sí. Quizá es mucho más de lo que hemos visto en varios años. Obviamente. Creo que ya este año ya fuimos a ver película de anime al cine más que los últimos 4 años. Con la mierda que fuimos, ya fuimos más que con los últimos 4 años. Acá Melania pregunta si esta semana se estrenó en Argentina Rogue One. Sí, se estrenó. Sí. Hoy se estrenó. En realidad ayer, porque fue el preestreno para la prensa, pero sí, hoy se estrenó. De hecho, no necesariamente para prensa, pero... Para prensa y para lo que pagan. Para lo que tenían ganas de verla antes, a pesar de... No sé. Y spoiler el final y toda la boludez. Se mueren todos, ya sabíamos. Si no, no hay película. Bueno, retomando todo esto. ¿Qué fuimos a ver? Fuimos a ver la película de Gantz. Bien, en esas películas que digamos prometían ya de entrada adaptarnos un arco de historia. Prometía porque es Gantz, o sea, no me rompa la bola, es una película de Gantz. Hace más o menos ya bastante tiempo que finalizó el manga. Con esta película ya de entrada nos planteamos un CG, o sea, nada de actores con disfraces, nada de CG retocado con actores. En realidad hay CG puramente. Sí, hay dos cosas sobre las promociones de esta película. La primera es que el póster posta no aclaraba una chota de bien cómo iba a ser la estética de la película. Y no había... Yo diría que se parecía bastante. Sí, sí, no, pero digo, no hacía grandes rasgos. Y si vos te fijabas en los promocionales, tampoco había demasiado. Recién podías ver bien un poco de gráfica cuando veías el tráiler. Pero si no tenías acceso a ese tráiler, no veías bien, no lográs captar el nivel de calidad o cómo iba a ser la mano de esto. Ya sabemos que últimamente, en lo que se refiere a arte CG, en lo que son películas de animación, se están yendo bastante al culo. Bueno, últimamente han demostrado que se pueden ir muy, muy a la chota. El último gran exponente de toda esta pelotudez no es la película de Laika, que de la cual le hablé yo la otra vuelta, no es Kubo, porque Kubo es stop motion. Yo me estoy refiriendo a Final Fantasy Kingsley, que es una de las películas que mejor animación tiene todo el año. Bueno, esta tiene mejor animación. Si se le cayó el culo con esto, esta se ve mejor. A ver, ¿qué va a adaptar esta película? Vamos a empezar esta. Diría que vamos a empezar con lo que prometía. Sí. Esta película, supuestamente, o lo que venía a relatarnos las noticias y todas las otras cosas, más que nada refería que se iba a adaptar el arco de Osaka de lo que era el manga original, que para que tengan una referencia, en el manga sería la misión de Narurigión. Sí. Narurigión. Narurigión. No, digo Nurarigión. Nurarigión. Narurigión no mago. Sí. Pero. Qué casualidad, ¿no? que vendría a ser capítulo de 238 a 280. Que esto pasa. Después de la misión del demonio este, que ahora no me acuerdo cómo mierda se llama, el espectro este demonio, que creo que terminaba en el 226, según esto. Y en el medio, ¿qué pasaba? Pasaba un arco que algunos conocemos y otros que los que exactamente vieron la película quizá no lo recuerden. Pero bueno, supuestamente lo que nos venía a adaptar la película, según las noticias, sería este arco de Osaka, que ocurría en Osaka, que más que nada está relacionado al extraterrestre, más que al yokai de Nurarigión. Va, en realidad es... A mí es yokai. Es spoiler, sí, bueno, pero son extraterrestres que se disfrazan de yokais, no... No sé. O que adoptan las formas de yokai, no son yokais. Yo todavía no terminé de leer el manga. Para mí eran yokai. Yo tampoco lo terminé. Cuando ves la primera criatura, te dice: esto es un yokai. Sí, sí. Pero yo sigo con la idea de que son extraterrestres, por eso te digo. ¿No? Para mí son extraterrestres que adoptan la forma de yokai. Después lo que lo hayan leído me corregirán o no sé qué bolude. Tampoco me importa mucho el caso. Eso sí, vamos a aclararlo desde el principio. Esta es una película para fanáticos. No sé, para fanáticos. Diría que si sos muy fanático te va a molestar incluso. No, ya sé, pero digo, por lo menos para entendidos. No es una película como para que... Ah, mirá, mamá, está la película de Gans al cine, vamos a verla. ¿De qué se trata? No sé, pero está animada y está buena. Sí, está animada, sí está buena, no la vas a entender ni verga. Saludos, Dantius. Saludos, Dantius. Bueno. ¿Qué comenzamos con la...? ¿Comenzás hablando un poco de cómo comienza la película? Sí, es bastante lineal la cosa. Eso sí, sí. Lo voy a aclarar desde el principio. Esta es una película que desde el punto de vista técnico... Bueno, no desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista narrativo, apenas si cumple los requerimientos para ser considerada película. Si se hubieran esforzado un poquito menos, esto se hubiera considerado un OVA. A lo que me estoy refiriendo con esto es que es una película que es bastante linealcita, que tiene muy pocos elementos de explicación que la convierte en un material autocontenido. O sea, si se hubieran muerto un par de personas de acá, no hubiera sido una extensión generosa de la serie, tranquilamente, porque te explican realmente casi nada. Tampoco es una película de muy larga duración. Estamos hablando de una película de una hora y media casi. Sí, poco menos. Poco menos. Una hora y veinte, por ahí. Y tienen que desarrollar mucho y no tienen tiempo para andarte explicando huevadas. Y dan un montón de cosas por asumidas. También otra cosa que les quiero comentar es que es una... dentro de lo que significa, es una muy buena película. Sí, está muy buena. Pero es una muy mala adaptación. Sí. Entonces, contamos el hecho de que no estaba bien adaptado el arco. Porque, o sea, no. ¿Por qué en el medio? Porque en el medio se omitieron varios capítulos. Sí. Falta gente. Que... Hay gente haciendo cosas que no debería hacer. Hay gente que no está cuando debería estar. Hay gente que no debería estar y que sí, está. Pero mejor hablemos de la película y después ya hablamos Pero quería aclarar ese punto. Porque después, mientras le estoy contando, me van a cagar puteada. Sí, y no entiendan eso. A pesar de que es una adaptación horrible, es una muy buena película. Sí. Arrancando. La película empieza con... A ver, acá Dark Angel Mesh dice... Nurarigión se queda con la Yuki Onna. Ojalá, yo estoy contando con eso. Ojalá. Porque la vida de la infancia me rompe mucho los huevos. Bien, ¿dónde estábamos? Arrancando con la película. Tenemos como prota de esta película... Vamos a decir al chico tren. Y no me estoy refiriendo a pequeño chupapija Kurono, que le ya en este punto de su vida ya ha asumido su rol protagónico como el máximo salvador de la tierra y no sé qué, la bola. Lamentablemente esta persona que sí es una inspiración para los que leyeron el manga, que se repone las pilas y que cuando quiere te rompe todo. Acá la acaba de comer zarpado. Dura como 10 segundos en la película y la morfa horrible. Pero la morfa haciendo un laburo muy muy decente, salvándole el culo a un montón de gente. En realidad no salvándole el culo a tanta gente, pero completando lo que tenía que hacer. En el medio de esta pelotudez tenemos un equipo de Tokio que ha quedado bastante diezmadito. Sí, digamos que solo quedaron 3 integrantes. Sí, de... ¿Cuántos eran en el manga? Eran como 7. En el manga hay un montón. Sí, en el manga, al final de esa misión, son una banda. Estaba el panda todavía. Ah, estaba el panda todavía. Estaba el panda. Bueno, en el medio de toda esta huevada. En este solo quedaron la loca esta que es modelo, que ahora no me acuerdo cómo mierda se llama. Eri algo me parece que. O Mei, no me puedo acordar. Quedó el... ¿Cómo se llama este loco? ¿Estaba Nishi? Sí, estaba Nishi. ¿Estaba Nishi? ¿Qué? Que parece como así... O sea, Nishi parecería como que lo agarraron directamente de la serie y le tiraron con esa personalidad. Es buenísima la adaptación de Nishi. Creo que el mejor personaje adaptado de la serie. Es muy buena la adaptación. Estaba Nishi, estaba el viejito. El calvo. Estaba calvito. Estaba la idol, que ahora no me puedo acordar cómo Bosta se llama. Y tenemos el regreso de una... No uno de los favoritos del manga, porque yo particularmente a mí no me cae bien. Pero debe tener su fan tirado por ahí. Que es el pequeño Kato. El pequeño Kato, por llamarlo... Sí, por llamarlo de alguna manera, porque el loco debe ser uno de estos japoneses medio injertado con genes de Slam Dunk, que miden como 2 metros 10 y a pesar de que tiene 17 años parece que tiene un cuerpo de un loco de 30. ¿Qué pasa en la vida de Kato en este momento? Primero, ¿por qué Kato está vivo? Si todos sabemos que murió horriblemente. Bueno, en un punto que la película no te muestra, pero que te da por asumido, en algún momento de toda esta pelotude Kurono consiguió una buena tajada de los puntos de Gans y se puso a revivir gente a lo idiota. En el medio de la gente que revivió como idiota estaba Kato, al cual no solamente lo revive, sino que por una de esas vueltas locas él termina fuera de todo lo que vendría siendo la competencia de la Gans. Suzuki era el viejo. Suzuki. Sí, no sé, que pensé en una moto y no me podía acordar cuál era. Y Reika era la idol. Que también. Como dije, Kato está afuera totalmente de esto. él no tiene recuerdo para todo esto. Y para los espectadores de la película que no están siguiendo el manga, realmente Kato nunca estuvo en la cárcel. Sí. Porque nunca te lo explica. No, sí está. Sí, pero no te lo explica. Bueno. En la película no te lo dice. Kurono murió, entonces. Kurono murió. Kurono murió, o sea, el enfrentamiento con el alien demonio ese. Que, sí. O sea, no me acuerdo para nada los nombres. No, pero estuvo zarpado. Moría. Sí, sí. Porque siempre también faltaba otro personaje muy zarpado. Sí. Que digamos estaba junto con Kurono. Y no era Kato. Que le podía haber hecho la segunda. Que pero no. No, en esta vuelta no estaba. Solo estaba, solamente quedaban Suzuki y Reika. Bueno, o sea, todo esto al final termina. Y Nishi, que andás a ver dónde estaba. Sí. Esa la joda con esa parte de la película que tampoco está muy bien explicada en el medio de todo esto. Nishi, que estaba haciendo. Pueden decirme después que estaba tirado por ahí, que no lo vi. Bueno, ese es otro tema. La joda con todo esto es que después de una misión, vamos a llamarle exitosa, porque sí se terminó la misión y sí hubo gente que sobrevivió, pero la verdad que totalmente para atrás. La trama nos lleva a Kato, estudiante, entre muchísimas comillas, totalmente normal, de secundaria. Sí. El cual estaba volviendo de su trabajo a su casa. Estaba volviendo de la escuela. O no. Del baito, no sé. Sí, nunca te dicen de sí, qué. Sí, estaba volviendo de algún lugar. Vamos a ir en un día especial porque estaba por celebrar el cumpleaños de su hermana. De su hermano. ¿Eh? Hermano. Sí, dije hermano. Ah, entendí hermano. No, dije hermano. No lo volás, no lo volás una comida yotacona. El loco agarró y. Sí, creo que si yo fuera el pendejo, me hubiese ido a la mierda hace mucho tiempo. Sí. Igual el loco, como que Kato trata de hacer una especie de joda. Así súper amena y le sale re para el arte, queda re mal, pero es otro tema. Bueno, en el medio de que el tipo estaba volviendo a la casa, pasa por. Se estaba por tomar el trencito así normal. Y todos sabemos que cuando hablas de Gans y hablas de trenes, cosas malas pasan. Y se termina encontrando con lo que vendría siendo el acuchillador de Tokio. Sí. Uno de estos eventos raros que pasan en Japón, que uno se le va la coca de costado y empieza a apuñalar gente porque siempre tuvo un día malo o porque se le murió su idol virtual o alguna de esas cosas. Bueno, la joda es que en el medio del tren, en el medio de la estación hay un tumulto de gente, mucha gente sale corriendo al grito de no, por Dios, no. Y tenemos ahí un loquito, re X, con un pañuelito, lentes oscuros, queriendo convertir a la gente en queso, sin ningún tipo de explicación o motivo. No va al caso, pero es un tipo bastante exitoso porque un par apuñala re mal. Y ahí es donde sale el espíritu super heroico de Kato. Yo podría ir a la justicia, podría agarrar algo para defenderme, podría, no sé, llamar a seguridad, usar mi teléfono, alguna huevada, pero no, todo eso será obnubilado contra el poder de mi heroísmo estúpido y la capacidad de yo sí puedo, con solo mis puños y este espíritu indomable. Y nada, y bueno, ves a Kato que se tira encima del tipo y medio que lo trata de parar, y obviamente que con su espíritu indomable no sé en qué momento viste que trataba de parar, lo único que viste es se le plantó, se quedó parado y lo único que esperó fue la cuchillada. Por eso su espíritu indomable no era, tenía una gran debilidad que eran los cuchillos. Y después de un par de tajaditas así interesantes, tenemos a Kato que ha tirado en el piso todo resangrando. Hasta que, de un momento a otro, aparece en una habitación que todo el mundo conoce y a la cual la mayoría no le gustaría caer. Así que tenemos ventanita, tenemos Tokio a lo lejos y tenemos a cuatro boludos que lo miran como, ah, vos sos el que recién acaba de llegar, qué copada tu vida. Tampoco como para culparlo que el tipo esté medio aterrado, porque lo último que recuerda es haber sido apuñalado. No ayuda el hecho de que las dos personas que vienen a como a ayudarlo a levantarse son dos locos que vienen en gabardina. Igual no sé si da que nos podemos explicar cosas no, ya pasó mucho tiempo de la serie. Sí, hubo sí, muchas oportunidades de verla, hubo la adaptación live action. No, no, me, o sea, me chupa un huevo de spoiler de esto. Pero... No, lo estoy diciendo para no tener mucho detalle de... Uy, sí, esto es, está confundido y la, todos sabemos cuáles son la primera impresión que película. Se llevan cuando entran, despiertan, sí. Digamos, aparecen en la habitación de Gantz. Bueno, como dijimos, Kato llega a la dichosa habitación, es recibido por Reika, por Suzuki, los cuales son unos pelotudos a la hora de explicarle algo. Porque le posta le podían haber tirado. ¿Le podían haber tirado la posta? O le podían haber tirado algo cercano. Pero lo único que le dicen, no, calmate. Calmate, yo te voy a explicar. Y después no le explican nada. Porque la gente es muy tarada. Tenemos al boludo Ishii, que está apoyadito ahí contra la pared en su discurso de otro más que me va a servir para despistar la muerte. Y tenemos a un cuarto persona que. No sé si en el manga tiene nombre. No, ese me parece que lo reciclaron de la serie de anime. Es una persona que en la serie vemos. Que en la serie se quería coger a esta loca... ¿Cómo se llamaba? La tetona, no me acuerdo. Esta sí creo que era Reika, la tetona. Bueno, para lo que recuerda la serie, en un momento... Sakuraoka. A Sakuraoka. En un momento, en la serie... No, pero a Sakuraoka no se acuerda. Sei era la loca que se parecía... ¿cómo se llama esto? A Lara Croft. Sí. Bueno, en un momento de la serie, por lo menos en el anime estoy hablando, a Gantz aparecen dos yakuza. Kei Kishimoto. En la serie aparecen dos yakuza. Los cuales la van a pasar muy mal en la serie, pero el loco que está en este momento en Gantz está reciclado el diseño de uno de esos dos. No vamos a hablar de este tipo porque prácticamente no tiene nombre, ya que al hacerse muy el pija con Nishi le revienta la cabeza. Y pasamos a otra cosa. Bueno, tenemos una explicación muy breve de qué onda con Gantz, no le explican una mierda. Le dan el traje y le dicen, prepárate porque nos estamos por ir al culo. Y cuando el fax empieza a chuparle el culo, empieza a chupar los cuerpitos de todo el mundo, y vemos que Kato tiene el... ¿cómo podemos decirlo? El momento de ponerse el traje de Gantz más rápido que existe en el universo, porque no es un traje fácil de poner, pero el loco se lo pone en 3.2 segundos, no sé cómo mierda hace. La magia del cine. La magia del cine. Los tipos son teletransportados con pocas armas, eso también hay que aclararlo, que después armas que se multiplican. Es la misma magia por la cual en Doctor Strange, qué raro que aparezca un tipo medio cosplayado en un hospital y diga de dónde carajo salió, sí, y porque salió justamente de esa habitación y nadie entra a revisar la habitación. Y nadie lo nota, qué raro que en un hospital nadie vaya al armario, pero bueno, es muy raro, un montón de cosas raras que explican en la magia del cine, pero... Bueno, el equipito este es transportado no a Tokio, donde por lo general son mandados, sino aparecen en el medio de Osaka. Evento anormal, incluso hablando de que son faxeados y de que hay monstruos gigantes que los persiguen para comerlos. Sí. En este punto de la historia, la misión va a ser atrapar y asesinar a Nurarigion. O por lo menos un extraterrestre llamado Nurarigion. Tipo que... Voy a llamarlo extraterrestre, yo no digo que es extraterrestre. Vamos a decir, un tipo que... Por la pinta no pinta demasiado, pero... Algunos auguran que puede ser una presa importante. El tema con Nurarigion es que, si seguimos la leyenda de los yokai, Nurarigion encabeza lo que vendría siendo la gran procesión nocturna de los yokai, por lo cual él tiene una incontable cantidad de bichos atrás de él. O sea, una estúpida cantidad de bichos atrás de él. Y obviamente todos estos bichos están sueltos en Osaka, rompiendo todo. También en esta parte de la historia, la cosa es como que ya ha perdido un poco del anonimato que teoría tenía en un primer momento. Y ahora la invasión de los bichos a los lugares donde la Gantz lleva a la gente a que los mate está como un poquito salido de tema, y cuando aparece un bicho que realmente ya empieza... Ya con la misión del demonio este ya había, se había ido un cacho al culo, sí, todo. Sí, se había hecho muy público. Entonces ya eran, digamos, objetivo de algunos medios, quizás gente ya lo grababa y ya se hablaba. Sí, o sea, antes era como, mirá, algo loco puede estar pasando anoche, y ahora es como un dinosaurio gigante apareció en Tokio. Y aparece en la zona más conocida, y de hecho en este, especialmente ahora en Osaka, era como que sí, de pronto se morfaron a media ciudad. Sí, están en el medio de Osaka a mitad de la noche, y ustedes saben que hay mucha gente en Osaka a mitad de la noche, y bueno, y se morfó la mitad de la gente, ¿no? Y eso como que no pasa desapercibido. Hay muy poca información, los medios transmiten cualquier cosa, y se habla mucho de gente de negro combatiendo a los monstruos. Obviamente no son el equipo de Tokio, porque el equipo de Tokio son cuatro boludos que acaban de llegar. De ellos son muchos bichos. La cuestión, y ellos son solo cuatro boludos. Cuatro. No hay esperanza para nada. No. No, al menos hasta que se crucen con cierto grupo. Sí. Que como en un momento quizá no sé si se habrán pensado o no lo habrán pensado, si ya sabrán. No son los únicos que sí, están. No son los únicos que digamos, estamos jugando no a esto. Son los únicos empleados de Gantz. Sí. Así que. Acá es donde aparece el tema de las subsidiarias de Gantz. Y nos encontramos con el grupito designado a Osaka. Sí. Un grupo más grande, con más experiencia y muchísimo más armados que ellos. Los cuales están compuestos de, no decir, varios personajes importantes, pero no importantes a nivel de historia, sino importantes porque son gente que ha sobrevivido varias veces a los encuentros de Gantz. Los cuales creo que disfruta más. Sí, disfruta más la carnicería. Y como ya sabemos, sobrevivir a los eventos de Gantz no solamente te permite acumular puntos, sino que también, en cierto momento, a conseguir armas mejores. Así que tenemos gente con armas de control de gravedad, vemos a la tan conocida motito de Gantz, vemos las katanas de Gantz, y vemos otras cosas. Muy zarpadas. Vemos armas demasiado zarpadas, sí, diría. Y a gente que se divierte. Pero, mucho, sí, además, después comentemos los peros de la película. Sí. Así que, bueno, ahí tendremos un... digamos, la incursión del equipo de Osaka. Sí. Que no necesariamente están para ayudar y no tienen la mejor actitud como, oh, sí, ustedes vamos a ayudarlos a sobrevivir. Algo muy común en Gantz, o sea, acá sí, nadie está para ayudar a nadie, ¿no? Pero está bueno, pero que bueno, te ayude porque te ayudan a vivir. Sí. Y bueno, así, tras la pérdida de Kurono. Sí, ellos del grupo. Que no va a volver. El grupo. No. Va a volver. No. Y digamos, la nueva llegada de Kato. Sí. Que quizá les enseñe una que otra cosa al resto del equipo que quedó de Tokio. Y la aparición de estos nuevos, de la, digamos, el equipo de Osaka, que está, diría que más que dispuesto a, sí, a tratar de llevarse todos los puntos y... Están súper al palo. O sea, tampoco ayuda el hecho de que el grupo de Tokio haya llegado con dos integrantes, de los cuales los dos son unos inútiles. Kato, que acaba de ponerse el traje y no entiende una chorga. Y Nishi, que lo primero que hizo cuando llegó, volverse invisible y irse a la mierda, no ayuda a la situación. Bueno, diría que más que nada nos van a dar una buena sesión de digamos... Exterminio. Sí, ¿no? De salsa, vamos a decir, para que tengamos. Sí. Nos van a dar esa agradable sensación de... ¡Ah, mierda, se fue el carajo! Y ¡sí, boludo, decís, sí! Y después cuando decís, qué bueno que está. Después cuando pensás, oh, qué jodido. Y después pensás, oh, qué mierda, qué jodido. Que está jodido, está mierda de jodido. Sí. Y ya cuando, ¡pará, boludo! Es mucho de lo que, digamos, la película, porque si no conoces de mucho de la historia. Y por ahí no, quizás no te pones a pensar un poco en lo que venía adaptando, se puede disfrutar. Sí, sí. Eso sí, ya viene mucho el bang, son muy fanáticos, no, va a molestar. Si son puristas, le va a dar por las pelotas. Sí. Pero... Sí. Pero está, como película está perfecto, o sea, como... O sea, no perfecto, porque como dije, apenas cumple los requerimientos para hacer película. Pero dentro de su producto, es un producto muy respetable. También lo que hay que aclarar es que musicalmente no es muy buena, pero tiene una gráfica de la conchísima madre. Se ve impresionante hasta la mierda. Desde el uso de cámaras, desde el uso de sombra, los efectos que tiene, la animación del movimiento, se va muy, muy a la verga. El movimiento de las boobies. El movimiento de las boobies. No a nivel de película de Dead or Alive, pero se ve re bien todo. Todo se ve re bien. Se ve tan bien al punto de que si vos no estás seguro de que es CG, hay cosas que te las podés llegar a recontramorfar como que son de verdad. Después, otra cosa que también quiero comentar. A nivel actoral está muy bien. Kato es Kato. A los que les caiga bien Kato, bien por ustedes. A los que les caiga mal, mal por ustedes, porque Kato es Kato. Nishi, como dije antes, es el personaje mejor adaptado de la película. A mí me parece muy buena la actuación de Nishi. Shizuki está por ahí, aparece. La loquita esta, Bubis, también está por ahí, está bien. Yo qué sé. El grupo de Osaka está todo bien. Reika. Reika. Sí. El grupo de Osaka está bien. Están todos bien. Pero acá la piedra en el zapato, por lo menos para mí, me jode la actuación de la boluda esta que no me sale el nombre. La loquita esta del equipo de Osaka. No me acuerdo cómo se llama. No sé si. Personaje muy importante dentro de la película, por eso no quiero decir el nombre. Yo me quedé para. Nomás para que la. Así como. Pues, esta parte de mucho. No, hasta la parte de no religión no llegué, pero me quedé en la parte cuando aparecen los vampiros. Vamos a decir que en el manga, la loca esta de la cual estamos hablando no es tan importante. En la película es súper interesante. No sé si realmente está en el manga la loca, pero. Sí, sí está. No me acuerdo. Pero o sea, tiene un nivel de trascendencia totalmente diferente acá. Bueno, pero lo que les quiero decir es como durante toda la película guarda un esquema muy de película, si se quiere, película de acción estadounidense. A los que están acostumbrados a ver ponerle cine japonés, están acostumbrados al ademán extremo del actor japonés, a la pelotudez varia del actor japonés. Acá, en esta película, eso no se cumple. Estos son como. Están más centrados en lo que están haciendo. Están en una situación de mierda, está todo mal. Adoptamos estilo actoral estadounidense y nos ponemos re serios. Súper duro de matar y vamos la vida. Y está todo re tranquilo y cabe re bien dentro de lo que es el esquema de lo que está sucediendo en ese momento. Después, por el costado, aparece esta loca y es una actriz totalmente de película japonesa. Saltando como una idiota, tirando. La vocecita no la acompaña, pero tirando comentario idiota, haciéndose la graciosa en el medio del infierno. Y me chocó, me jodió. No. Vamos a decir, su personaje puede cuadrar un poco a lo que es realmente, pero me hinchó la bola que no pega con el entorno que la hayan hecho así. Pueden haber elegido no haberla hecho así, pero lo hicieron, entonces me dio que. Lo destaco porque me jode. Vamos. Y sobre la película. Termina muy bien. Cierra bien. Y hasta ahí les voy a decir. Para mí tenía unos errores medio fáciles de identificar. Debe solucionado, más sí. Que nada porque en un momento, digamos, que a Kato se le rompe el arma. Sí. Y era la única que vías que llevaba en la mano. Pues creo que después, en un momento. Momento necesito. Digamos, vencimos al monstruo. Sí, producción. Producción, pásenme un rifle. Se levanta y tiene dos armas. O el monstruo te dropeó dos armas nuevas. Sí, aparecieron así por de la nada. O ve. No sé. Pasó alguien muriendo y te la dejó. Sí. Pero es un punto en donde no sabes decir qué, pero si tenía dos. Tenía una sola cuando llegó. Le rompieron esa y ahora cuando termina todo, tiene dos más. Es más, esto ni siquiera es spoiler porque pasa en los primeros minutos de la película, pero cuando ellos son teletransportados de la habitación a Osaka, salen básicamente en bola. Salen con un par de pistolas, Kato de pedo poniéndose el traje y a la apurada y es lo que hay. Llegan a llegan al lugar de despliegue con las armas, que las pistolitas que tenían encima, que a lo mucho creo que eran tres, y de la nada vos van contando y a Kato le pasan una y Nishi tiene dos y de repente hay cinco armas donde antes había tres y de pedo. Y este momento de producción, páseme el arma, pasa bastante durante la película. Igual ya digo, igualmente ya la muerte de alguno de la, digamos, del Team Osaka ya de por sí te lo dejaba, pero tampoco era como que los de Team Osaka estaban siempre atrás de... Sí, como, están por todos lados, ¿no? Y, no te mueres. Reika y la otra loquita que era de Team Osaka, pero no era que estaban siempre todos juntos. También hay que decir que la función del Team Osaka no es morir y dejar el arma a los demás de Tokio, realmente. No, ellos están haciendo cosas. No principalmente, pero bueno. Lo que sí... es medio raro también el tiempo de la película, porque es como... Tenemos 2 horas y cuando termina la misión, ya era el amanecer. Esto es un mal recurso de, o sea, en un momento, de 24. Pasó mucho tiempo, pasó prácticamente 6 horas en tus 2 horas. Sí. No ayuda el hecho de que la película constantemente te vuelva al contador de tiempo y vos ves que el tiempo está pasando. Como que el último tren en Japón sale como a las 12, hasta donde yo recuerdo. Creo que sale un cacho más tarde, pero por el tema del horario de 26 horas. No, pero tan tarde creo que ya no. Pero igual, es como... Aunque no, mira, sea, aunque no sea ese detalle. Imaginemos que salía a las 2 de la mañana, como muy tarde. Por eso. Eso nos da hasta las 4 de la... Si la misión es de 2 horas, nos termina hasta las 4 de la mañana. Sí, a las 4 de la mañana no sale eso. En ningún lado. Si vos me decías que era a las 5, te decía, bueno, sí, ponele. Y a las 3 de la mañana no te creo que salga un tren en Japón. O sea, no. No sé. O sea, incluso siendo el último. No lo hablé y con Naka. Tanta gente en la calle. Vueltas en la calle a las 3 de la mañana. Bueno, no lo sacan, creo. Pero... No, digo en Tokio. Ah, en Tokio no. Porque en Tokio... Igualmente. Bueno... más que nada eso por el lado de la película. O sea, es muy disfrutable como película si omitís muchas cosas que son del manga original. Sí, tenés que aceptar un montón de cosas. Ahora sí, si lo vemos del lado del manga, primero empecemos por el hecho de que en el manga Kurono no muere. Kurono no el manga Kurono está acá. Kurono no muere después del enfrentamiento con el demonio extraterrestre, no muere. No. De hecho, y después el team es prácticamente más grande que nunca. Sí. Porque, porque por lo menos acá es donde Kurono agarra su paquete de Viva la Vida y empieza a revivir a los idiotas y son muchísimos. Y después se va. Y después se va. Sí. Que y se es... va, voy a aclarar. Se va, no muere, se va. Y en eso es cuando después empieza el, digamos, el tema de con los vampiros. Cosa que en esta película no se lo nombra en ningún momento. Se lo salteó y por el tanto no están los personajes. Sí. Y estos personajes también aparecían en la misión de Nura Región. Sí. O sea, ya imaginemos que no tenemos varios personajes. Tenemos menos personajes de lo que deberíamos, además de lo que no metieron porque no iban a comentar nada de este grupo de gente. Además del equipo de Gantz. Segundo, el equipo es el equipo de Gantz, no es la sección de Tokio, no es la sección de Osaka, no es la sección de Kyoto, no hay secciones, es el equipo de Gantz. O sea, no me acuerdo si después no está seccionado. No, pero no me acuerdo si después en esa misión con una religión se encontraban con los de Osaka. Pero me parece que sí. Hay mucha gente, pero no está seccionado, no es un Viva la Vida de estamos todos por separado y no. La otra cuestión es que las armas acá le metieron un limitante de tipo de 3 disparos, al menos para las pistolas simples. Digamos que te hacen explotar. Las más básicas tienen un límite de 3 disparos. Eso está bueno. Y después pasa un tiempo de recarga hasta que pasa y eso realmente no estaba. No, pero está bueno. La katana, en ningún momento es katana extensible, por lo tanto era una de las mejores armas que tenía Gantz y podías cambiar por los 100 puntos. Sí. Acá en ningún momento la puedes extender. Acá es una katana. Sí. ¿Qué más podemos comentarles? No vamos a hablarle del... No, eso no, no, no ya tan así no, porque no, no, no, no. Nada de esas cosas eso que, está se, bueno, que se eso disfruta está bueno. cuando lo ves. Pero bueno, ya el hecho que falten muchos personajes y que te encaren ya con el argumento con Kurono muerto, donde Kato es el protagonista, ya como porque te da otra impresión. Sí, la historia va por otro lado. Pero... Ah, y aparte tiene un... tiene... En un par de las partes del argumento tiran unos flags de la muerte que son terribles. Que vos, si dejaste hinchar la bola, no puedes estar tirando esto en este momento. Estás re muerto. Y tiene unos glitches horribles, pero bueno, es lo que hay. No, no se aleja demasiado sí, a una bandido, producción. Nunca se nos saca. Yo llegué a cuando todavía estaban por entrar a la misión, pero nunca la empecé a leer. Pero sí estaba el equipo de Osaka y el equipo de Top. No me acuerdo que este video, pero bueno, no importa. Vos decís que sí, vos lo tenemos fresco ya. Y después, a ver, otra cosa que le podríamos llegar a comentar. Todas las escenas de acción están muy buenas. Es sencillo, ¿verdad? Está lo que es la escena de pelea, está muy bien. De eso sí que no tengo para nada ninguna que. Podrían haberse puesto un poco más acrobático por los trajes y toda la boludez. Sí, podrían haberse puesto. Fueron muy permisivos a la hora de que ciertos trajes se cagan. Y a pesar de que se cagan, siguen protegiendo igual. Sí, esa parte sí se las acepto. Pero está bueno. Yo por lo menos no tengo nada más que comentar. No sé quién la dirige. No, ni me fijé. Dentro de todo el tipo le tiene que haber dado un... O sea, no creo que el director no haya leído el trabajo original. Porque no se ve que el director esté alejado del proyecto. Pero... se nota que hubo algunas limitantes con el guión que no pudieron terminar de solventar. Principalmente calculo que por tema de tiempo. Porque si hubiera sido... Sí, sí, digamos que la película va muy a los palos. Pasan muchas cosas. Pero tampoco no sé cuánto tiempo estuvo en producción esta película. Eso es a lo que me refiero. No, pero igualmente pasan muchas cosas en... Meten un montón de cosas en una hora y media. En hora y cuarto y 20 pasan un millón de cosas. No parece que pasaran tantas que hubiese pasado tan poco tiempo. Es más, la película se siente como más larga de lo que realmente. Si hubiesen tenido una película 2 horas y media, 2 horas, si hubiesen tenido tiempo. Tiempo casi de sobra para meter muchas, quizás hasta meter el personaje que no quería meter. Pero sí, como que bueno, pero no, ¿cuántos son el arco este en total? ¿Cuántos capítulos son? Y ahora te digo porque lo tenía por acá. Son, y fácilmente son, no te voy a decir 50, sino son 42 capítulos. 42 capítulos son... De 15 y 16 páginas cada uno. 8 tomos de manga. No tanto. Son 4. 4 tomos de manga. 4 y un poquito. Bueno, ponele. Vamos a decirle 4 tomos de manga. 4 tomos de manga. 5 tomos de manga. 5 tomos de manga es una serie completa de 12 capítulos, muy bien, muy cargada. Y hasta te podría decir una serie de 24 son 5 tomos de manga. O sea, tampoco seamos tan hijos de puta. O sea, está bien. No sé qué más comentarla. Sí la recomiendo, porque sí está muy buena. Si sale, esperen a que salga en Blu-ray. Por favor, véanla en Blu-ray, porque si la ven en Canscreen se van a perder muchas cosas. Sí. Si no, por alguna casualidad, la llegan también a pasar en su país. Vayan sin duda. Sí. Sin duda. Esto no es algo de que lo pensó, no, vayan. Acá en Argentina, al menos en Rosario, solo hubo una función un solo día y después no vi que al menos en el mes hubiese programado otra. Así que... Por lo menos fue un horario real al cual podía llegar. No fue la típica función de el martes a las 2 de la mañana o el jueves a la 1 de la tarde, cosas así, esos horarios estúpidos. Bueno. Sí, muy recomendable. ¿Más? No, nada más que decir. Si son muy fanáticos, muy fanáticos, guárdense su fanatismo y vayan a ver una película. Posiblemente les guste, pero sí. También les fastidia. Sí. Si no vieron nada de Gas desde la serie anime, les va a gustar. Sí. Te lo aseguro, les va a gustar. Si vieron las películas live action, si vieron Guns Perfect Cancer y toda esa boludez, también les va a gustar. Por eso, pero si son muy acérrimos del manga, pues posiblemente les moleste. Les va a joder un par de cosas. Por eso, agarren su fanatismo, métanselo en el bolsillito y se lo dejan ahí tranquilo. Y vean la película, y cuando terminan de ver la película sacan su fanatismo y ven qué hacen. Pero mientras ven la película, lo guardan ahí y se dejan de romper las pelotas. Vamos entonces con el tema principal de la película The Guns O. Mandala. Ningen Video, interpretado por la banda The Dress Code. Así que vamos a escuchar Ningen Video. Y ahora escuchen cómo me canta el gato. Para Pyro. A todo esto, Pyro, te faltó algo. A ver, ¿qué? Casi no vamos, ¿no? Te faltó el pirómetro. Ah, el pirómetro, ¿cierto? Vamos a poner el pirómetro, ¿qué es? Espera que baje un poco la cortina porque está muy alta. Faltaba el pirómetro y casi como que... Vamos a poner el pirómetro. Debido a las circunstancias de la película, vamos a ponerle un... ahora lo tengo que pensar. A ver, vamos a leer algunos comentarios. Echarle más carne al fuego que se la banca. No vamos a poner la nota máxima, no se la merece. Si hubiese sido una buena adaptación también. Si hubiese sido una buena adaptación, hubiera subido muchísimo mi lista. Pero no. Acá Milani dice: la historia y desarrollo de la movie de Guns no es para nada compleja y hasta cierto punto lineal. Súper lineal. Que no te exige mucho de haber leído el manga, ya que comienza algo y lo termina. Y Sergio Baza dice: gente, quisiera que me pasen el opening 2 de Kokumeiki Valbre para una amiga, Ana Núñez, que no puede escuchar el programa porque se le jodió la notebook. Bueno, después lo pasaremos. Sí. Entonces vamos escuchando entonces como... No tengo ningún drama en pasar nada a Mizuki. Me jodé. ¡Valbrave! Como comentaba, vamos escuchando el tema principal de Guns O Ningen Video del grupo The Dress Code. ¡Viva! tú. Estamos de regreso, nuestras personas se caen. Justice, Timo con el Timo Team. Bien, sección de noticias. Resumen de dos semanas que pasaron varias cosas. ¿Tenés cosas jugosas? No. Sí, cosas, cosas increíbles que pasaron y van a pasar. Y algunas que no deberían pasar, pero dale. Van a pasar de todas maneras. Así que bueno, vamos. Nada podrá detenerlas. Vamos a tratar de hacerlo lo más pasable posible. A ver. Así que antes voy a revisar una cosa, pero a ver dónde estaba acá. Release the waterfall of shit. Esto que había dicho Melanio. Justamente salió hoy. Pero bueno. Esto es producción en vivo, gente. No se lo pierdan. No, Cavaneri que va a tener sí un nuevo proyecto, pero no dice que será animado. Bueno, tranquilamente dice que puede ser animado. ¿Podría ser un spin-off? Tranquilamente podría ser la segunda película. De hecho, son dos películas. Por eso, la primera ya se estrenó. Podría ser la segunda. Sí, pero si es un anuncio de otro proyecto, entonces es o una tercera película o una serie que capaz hasta continúa, y pero no necesariamente en el mismo, en el mismo personaje. Lugar, o podría ser la película que no tenga, que, o sea, que sea material nuevo como en Arpeggio. La película que cierra la serie. Como No, como... ¿Cómo se llama esto? Madoka. Como Madoka. Tranquilamente. Podría ser. Bien. ¿Dónde estábamos entonces? No sé. Tenías una catarata enorme de cosas que no querías nombrar, pero bueno. Sí, vamos a comenzar entonces. A ver. Primero vamos con noticias de manga. Como siempre, el manga de... Nemureru Mori no Charon. Charon. De Sayaka Mogi va a finalizar a principio de año. De hecho, dentro de unos días. Como para que lo sientan todavía más, ¿qué tú, esto más, más cercano? La son Charon, la soñadora del bosque. ¿Qué es esto? Nemureru Mori. Nemureru no sé, pero... Sí. Nemureru soñadora. Puede ser, el bosque de los soñadores. Charon y el bosque de los soñadores. No. No sé, o la soñadora Charo del Bosque, ponele. No importa. Ese ya como vino lo voy a leer. El primer número correspondiente al 2017 de la revista Young Magazine The Firth de Kodansha ha anunciado que el manga Nemureru Mori no Charon de Sayaka Mori finalizará en la próxima entrega de la publicación a la venta el 6 de enero. La historia da comienzo con un personaje sin recuerdos que se pierde y llega a una mansión. Allí conoce a Charon, una chica inocente con ciertos secretos. Es trap. Y mira, siendo Sayaka Mori, creo que si es trap es lo menos, lo de menos. Creo que a lo mejor una trap con tentáculos... digamos, secretos. No, eso podría ser el super trap. Bueno, Moby lanzaba el manga en septiembre de 2014, habiendo publicado Kodansha el segundo tomo. Ya está, no es un coso, acordate que esto sale por la. Por la Shonen Desert. O sea, puede ser que no sea una nena, puede ser. ¡Tío! It's me. Pensaste que era una dulce niña del bosque, pero no soy yo, ¡tío! Capítulo especial del manga. Ahora le voy a decir qué manga. El manga de. Perdón, la mangaka Fujiwara Hiro. Ha anunciado que el tercer número de la. El tercer número de la revista Lala DX de Hakusensha publicará un capítulo especial de su manga Kaichowa Meido-sama. Kaichowa Meido-sama. Cuando se ponga a la venta el 10 de febrero. Bueno, cuadra como para la venta de San Valentín. Sí, para los que no lo recuerden, Fujiwara lanzaba manga de Kaichowa Meido-sama en febrero en 2006 y finalizó en 2013. Y ya lleva su tiempo así, medio muerto, pero. De tanto parece que quieren sacar un capítulo. Bueno, pero igual es una serie muy buena. Ojalá en algún momento se dignen a continuarla. Pues sí. Queda colgadísima esa serie, pero. Sí, vos sabés cómo era lo de la industria del anime. Sí, pero. Sí. DVDs, si no compras los DVDs, me da el pedo. Y al margen de que en el medio de todo esto estuvo lo del tsunami y se murió un montón de gente. Lo del tsunami no fue en 2013. No, pero dije, en el medio de todo esto, de todo este hiatus, estuvo el tsunami y mató un montón de gente. Sergio Daza dice, me despido gente, después termino de escucharlos en el programa. Bueno, después de la sección pasamos el tema que hayas pedido para tu amigo. Listo. Bien, pasando a otra noticia de manga. Diría que casi la última noticia de manga. Esta semana la web de la Shonen Jump Plus de Shueisha publicó el primero de tres capítulos de un nuevo spin-off de Dragon Ball titulado Dragon Ball Gaiden Tensei Shitara Yamcha Dataken. El mangaka Dragon Garou dibuja este spin-off, mientras que Akira Toriyama, el maldito ladrón y hijo de perra, aparece como responsable de esta robadísima historia. Después les comento por qué robadísima, porque tiene todo el fundamento. Bueno, la historia del manga, como quizás por el título podrán deducirlo un poco, ya que dice Yamcha. Pero sí, trata sobre Yamcha. Sí, no, sorpresa. Tiene como protagonista Chavo. ¿Sí? Pero vamos a hacer. Y no trata sobre las muertes de Yamcha. Pero vamos a comentar exactamente. Yamcha no murió tantas veces. O sea, sería una cosa muy aburrida si tratase sobre las muertes de Yamcha. Pero lo hacen el personaje más débil de Dragon Ball. Bueno, la historia del manga está protagonizada por un estudiante de instituto que sufre un accidente tras caerse por una escalera y reencarna en el mundo de Dragon Ball como Yamcha. Armado solo con sus conocimientos de lo que ocurre en el manga, va a intentar convertir a Yamcha en el protagonista de la historia. Ya fue esa, convertirte en el protagonista de un manga de béisbol. Listo, y a la mierda. Exactamente. Sabés aprovechar tu vida, ¿no? Date cuenta que no da y ganás la Copa de Tokio y andate la chota, ya fue. Llenate de plata. El manga es una parodia de la novela Tensei Shitara Slime Dataken de Fuse, en las cuales un hombre es asesinado y se despierta en un mundo de fantasía habiéndose reencarnado en un slime. O sea, imagínate que ni siquiera Toriyama se gastó mucho. Pensó en algo original. Agarró otra novela. Oh, me gustó. Veamos a. ¿Qué pasa si lo encajo con mi serie multiuso? Al margen de eso también está. ¿Cómo se llamaba? El hentai Witch and Tentacle, donde tenemos al protagonista, el cual es asesinado por, no me puedo acordar qué mierda, pero no viene al caso. Y por medio de magia lo reviven en un bicho tentacular. Bueno, vamos a seguir con esto entonces. Noticia rápida de anime. La bolsa del anime para TV de Little Witch Academia ha publicado un video promocional de la serie. En el video se da a conocer que el anime tiene previsto su estreno para el próximo 8 de enero. Falta mucho. Yuko Ohara. Para enero y una banda de cosas. Y terrible la cantidad de cosas que para enero. Yuki Ohara, quien ya interpretaba el tema principal de Little Witch Academia de Enchanted Parade. La primera película. sí, regresará con Hoshiwo Taroeba como ending de la lista serie de TV. Muy bien. Yurika interpretará el opening con Shiny Ray. Por otro lado, en los proyectos, como parte de las son proyecciones anticipadas de lo que es este nuevo anime para TV, se informó que la serie va a contar con dos temporadas divididas, es decir, con un periodo de descanso en el medio. Bueno, o sea, posiblemente me parece enero perfecto. Y quizás en julio. Hasta ahora de las series que han hecho eso les ha salido muy bien. Bueno, sigamos con la siguiente noticia. La web oficial de la adaptación al anime de manga Peace Watashi no Italian de Atsuko Watanabe ha publicado un nuevo video promocional en el cual se revela que la serie se estrenará el 11 de enero a las 23 horas en Tokyo MX. Para los que no recuerden, esta historia está publicada bajo el bajo la revista Zero G y está publicado por Hiroki Asakura, que entre otras cosas trabajó, pero está dirigida por Hiroaki Sakurai, que trabajó en Kodocha y Kaichou wa Meido-sama. Y bueno, el director artístico de esto va a ser el mismo director de Nobisaka, Haruka no Himitsu. Bien, ahí elevaste. ¿De qué trata la historia? Tenemos a Morina Nanase, una chica de instituto que comienza a trabajar en Trattoria Festa, un restaurante italiano repleto de personajes peculiares, algo así como Wagneria, vamos a decir, ponele. A través de una y a través de la cocina. O Ristorante Paradiso. Estaba mejor. Ristorante Paradiso estaba mejor. Sí. A través de la cocina única del restaurante, Morina comenzará a madurar como persona. Esto lleva un solo tomo, así que bueno. Imagínense. Sí, o sea, no tienen un carajo para adaptar y van a hacer cualquiera. La anteriormente anunciada adaptación animada del spin-off de las light novels de Dungeon Ideai o Motomeru no wa Machigateiru no Daroka. O las aventuras del Kirito Blanco. Danmachi para la gente linda. Sí. O sea, el spin-off de las novelas, que es Danmachi Gaiden Sword Oratoria, va a tener su estreno en el mes de abril, según comentan. Comenta el listado de diciembre de la review del sello GA Bunko. No, el pedo volvió gestias al cierre de la vida. Supuestamente este proyecto es para conmemorar el décimo aniversario de lo que es la GA Bunko, del sello. Básicamente el sello editorial. Bueno. No lo veo mal, o sea, están conmemorando sus cosas con algo que saben que da plata. Sí, pero este es un spin-off de la loca esta que también estaba en el grupo de... Ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿Cosa vos decís, la rubia? No, la que también estaba en el restaurante, que al final... Ah, la asesina. Sí, vamos a decir asesina. Sí. Ya se ubicaron los que la vieron. Sí. Bueno. Por otra parte. Buenas noches, Walterco. Lobby que acompaña la salida del tomo recopilatorio número 21 del manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama ha confirmado que la segunda temporada de su adaptación animada se estrenará en abril. ¿Alguien espera esto? En posta, ¿eh? Como dale, boludo. Ya, creo que ya se pinchó esto. No lo espero con ansias, pero sí lo espero. Esta segunda temporada ya se anunciaba con estrenos en primavera del pasado mes de julio. Así que imagínense cómo se retrasó. Sí, como que dale. Y para otros estrenos así re locos, sí salió Las Guardian. O sea, después de... ¿Cuántos fueron? Un montón de tiempo. Como 7 años. Salió, no, era 2010 y... Mirá, era, iba a ser... 2010. Entonces... Iba a ser uno de los juegos de la primer salida de la camada de estrenos de Play 3. Sí. Poquito se retrasó. Mal. El número doble 23 de la correspondiente edición de 2007 de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha revela que el anime de para televisión de Days, o sea, Days. La serie de fútbol de Catchball va a tener secuela. Por el momento no se especificó para cuándo, pero a ver. Está listo. Bueno, lo merece. Estas semanas también se anunciaron regresos de viejas franquicias. Escucho, la semana pasada se anunciaron regresos de viejas franquicias de videojuegos. No necesariamente en la forma que esperamos. No. Yo lo confirmo, no. No necesariamente en la forma más copada que podían volver, pero bueno. Estas semanas, la semana pasada, Sony Corporation celebró una rueda de prensa en Japón donde revelaron varios títulos para smartphones. Tuvo la experience y fue como la E3 por 24, pero solo de Sony. Bueno, Sony anunció los títulos para smartphones. que va a lanzar por parte de Forward Works, que es subsidiaria de Sony y que más que nada se centra en videojuegos para smartphones. Mientras que Nintendo hace un Mario. No, me importa, Pyro, a nadie le interesa ahora. El primer título de Forward era Hot Shot Golf, cuyo lanzamiento está previsto para primavera de 2017. Pero sí anunciaron al mismo tiempo el retorno de la franquicia RPG Arc de Lad de PlayStation, también para smartphone, siendo un reinicio que continuará con el legado y contará con el equipo original de desarrollo. Copa que esté en smartphone esto. Otra franquicia RPG que va a regresar será Wild Arms, que conmemora sus 20 aniversarios, está en desarrollo una nueva historia con el equipo original también de la franquicia. Otra que no copa que esté en smartphone, posta que la queríamos en consola y se lo merecía, tuvo 7 juegos, la concha de su madre. Capaz portátil, no sé si es tanta falta. Sí, o sea, portátil, pero no, boludo, si estrella de Play 1 y Play 2, media pila, boludo. Yo digo, capaz hasta portátil era se apreciaba. Pero esto no es Sakura Taisen, boludo. Esto es Wild Arms, media pila. Una saga respetada, muy querida. Se merecía una cosa en serio, no esto. Otros títulos que llegarán a smartphone son Doko Demo Isho, Parappa. Sí, son los jueguitos de cosas. Sí. Los que van a salir en conmemoración a. Al aniversario de la PSP, que el del Loco Roco, el Patapón y ¿cuál es el otro? Parappa. Ah, y el Parappa. No, pero Parappa va a salir para cosas. Parappa es la remaster del Parappa de Rapper 1, que sale para Play 4 con gráficos 4K, super al pedo porque es cartoncísimo este juego. Y como viene diciendo Boku no Natsuyasumi, los cuales dará más detalle en el futuro. Bueno, colaboración con Nipponichi Software, Forward World trabajará en un nuevo juego para smartphone basado en Disgaea y Yomawari. Bien. Pero nada confirmado oficialmente. El Yomawari es el que salió ahora hace poquito para PS Vita, que está muy bien, es de la misma gente que hizo Disgaea. Se ve muy bien el juego. En colaboración con Square Enix se lanzarán también novedades, pero por ahora tampoco nada confirmado. Forward World también trabaja en su primer título original con Sora To Umi no Aida, la cual gestiona el creador de la franquicia Sakura War, Oji Hiroi. Bueno. Bueno, pasemos a otras cosas. Y a todo esto también va a trabajar, Forward World también va a trabajar en un nuevo... va a colaborar con Yokai Watch. Para un juego de smartphone. Como... Sí, que plata no le va a faltar. No. Y hablando de videojuegos, el portal de noticias de entretenimiento Variety ha revelado que Stories International, la empresa conjunta de Sega Group y Hakudojo y DJ Group, para, digamos que juntos van a crear proyectos cinematográficos y de televisión. Más que nada, lo que han negociado para la productora... Si todavía no se pusieron el pañal, empiezan a ponérselo ahora. Ya no llegan. Más que nada, negociaron con la productora Circle de Confusion, que más que nada es para adaptar franquicias de videojuegos de los 90, y finales de los 80 y principios de los 90. ¿Cuáles son estas franquicias? Qué miedo, la puta madre. Altered Beast... Que algunos no lo van a recordar. Es un juego de arcade de la concha de su madre. Está buenísimo este juego, pero como no lo veo así. Y el más conocido, al menos acá, porque era muy raro no verlo en un arcade. Sí, acá. Pero fue porque es un juegazo de la puta madre. Digo, el que viene es un juego que si no lo jugaste, entonces nunca te cruzaste con un arcade. Porque era de esos que habían. Que si había un arcade, posiblemente siempre era este juego. O uno de los que siempre te traía. Street of Rage. Muy Sega. Bien, muy bien. Así, película o serie de televisión. Así, imagínense. Sería una película súper ochentosa, estaría bueno. Stream of Rage. Bueno. Tomo Suzuki, CEO de Stories International, y Lawrence Mattis y Julia Rosenberg se encargarán de producir las adaptaciones, mientras que Ivan J. Cholfin, líder de desarrollo y producción de Stories International, aparece como productor ejecutivo. No me imagino Altered Beast, boludo, ¿qué puede ser? Tiene me lo imagino como una cosa súper tokusatsu oscura. Onda Garo. No sé. Yo no creo que tanto. Para hablarte de Hollywood. Sí, sí, ya sé, pero es como no me lo veo como una huevada eso. Bueno, sí que los Confusion produce proyectos como Fear the Walking Dead, Powers, Outcast o si no también Dig Gently. Un saludo a Powers, que posiblemente es la serie más jodida de ver gracias al conchudo bloqueo de Sony por región. Porque esto sale solamente en cosas, sale solamente por los medios de streaming de Sony. Y si no tenés eso, te la tenés que bajar. Pero tampoco es tan conseguible como la mayoría de la gente cree. Me cago en eso. Bueno, otras cosas, entre anuncios de animes y confirmaciones. El equipo de la película Eiga Yokai Watch, Sora Tabu Kujira Todoburu no Sekai no Daiboken Danya. La película esta que les comentaba, que cuando la ballena grita todo se va al mundo real. La ballena del cielo. Sí, la ballena del cielo cuando hace y todo se va al mundo real. Y se pone muy, muy loco, pero misteriosamente no queda tan mal. Ha anunciado en un evento celebrado el pasado domingo en Tokio que la cuarta y próxima película de la franquicia Yokai Watch se estrenará en Japón en invierno de 2017, o sea en diciembre del año que viene. Sí. Ya tenemos película de Yokai Watch para el año que viene. Como si no supiéramos que se va a confirmar una película. Gente, rompe la verga. El equipo revelará el título y otros detalles en próximas fechas. Yokai Watch Moto Moni Moto. Eiga ya Yokai Watch Sora Tabu Kujira Todoburu no Sekai no Daiboken Danyan es la tercera película y se estrenará en cines. No, sí, se estrenará en cines ahora el 17 de diciembre. No, ahora todavía no llegamos. O sea, se va a estrenar El sábado. Sí. Incluyendo sección animada y otra de live action. Como ya habíamos anunciado. Aún no, Exorcist incluirá un DVD y OVA en sus próximos tomos. Bien. El número de enero de 2017 de la revista James Q de Shueisha anuncia entre sus páginas que el manga Aún no, Exorcist de Kazue Kato incluirá una OVA y un drama CD con sus próximos tomos recopilatorios. Muy bien. El DVD con la OVA se incluirá en lo que va a ser el tomo número 19 del manga, que va a salir a la venta el 4 de abril. Por otra parte, el drama CD llevará por título Money Money Money y podrá conseguirse este próximo 31 de diciembre junto al tomo 18 del manga. Lástima con esta boludez que no va a haber continuación de animada de Aún no, Exorcist. Sí, sí va a haber. No, pero digo, gracias a... va a ser muy complicada gracias a que ya en la versión, por lo menos la versión animada, quedó canonizada la idea del proyecto idiota de tirar una bomba nuclear en el infierno. Como que eso ya quedó como... Pero eso ya está anunciado. Ya sé, pero digo, pero eso en el manga no existe. Y ahora quedó esa idiotez en el anime que no la van a poder negar nunca. Por otra parte, entre otras noticias, tenemos que el equipo de la película live action del manga de Fullmetal Alchemist ha revelado que en la Tokyo Comic Con que el filme se estrenará en Japón en diciembre del año que viene. O sea, hay que esperar un año entero. Sí. En el stand de Warner Bros. Pero es muy conocida, así que capaz que el Hoyt la trae. Capaz. No, tengamos esperanza. No. Nunca tuvimos esperanza sobre nada, pero es como, esta es muy conocida y capaz que el juez la trae. Bueno, en el stand de Warner Bros. Japan se podía ver el traje de Roy Mustang. Más utilizado. Que nada, que más chance de que en algún momento vuelva. Comienza el traje de Roy Mustang utilizado por el actor Dean Fujioka durante el rodaje, que está muy bueno el traje, la verdad. Un cuero bastante copado. Ryosuke Yamada es el actor que da vida a Edward Elric, y la historia del filme contará con la historia del manga recopilada, aunque como ya mencionamos, Edward va a tener 20 en lugar de los 15 años que supuestamente tiene en el original. Sí, porque de onda, dejen de mentirle a la gente. Ahora sí, vamos con la saga que Toei no va a dejar morir nunca. Malditos hijos de perra. Sí. ¿Por qué no mata? Deberían matar a Toei. Por más que te dé Precure, me importa una mierda. Pero Precure está re separado de todo. Es como si me dijera Pokémon, no, boludo. Del 1 al 4 de diciembre se llevó a cabo en Brasil. Para no saber, la Comic Con Experience. Sí. Ya que vino con las cosas Experience. Bueno, ¿por qué lo hizo? Bueno, la Comic Con también tiene su Experience en Brasil. ¿Y qué un mejor, Comic Con Experience? ¿Qué mejor para esta experiencia a los Sony, pero Comic Con, que contar con la presencia de Feijoada, Morishita Koso, que es ni más ni menos que el presidente de Toei Animation. El presidente del gato con sombrero, sí, sí, que se cree mosquetero, hijo de puta. Bueno, para esta especial ocasión, Morishita llevó consigo al evento grande noticias para los fans de la franquicia. ¿Cuál va a ser? Senseiya. Pues confirmó que actualmente hay en proceso tres nuevos proyectos. No uno, de no la misma. Uno que se pueda rescatar, sino tres que van a ser irrescatables. Tres nuevos proyectos. El primero será una nueva película CG tras Senseiya Legend of Sanctuary. Sí, porque los Power Rangers de colores no alcanzaron, entonces vamos a hacer otra más. El segundo será una película live action. Y el tercero, un ¿por qué? Proyecto... Si no salió mal la con CG, con actores seguro va a salir mejor. Y el tercero, un proyecto del cual por ahora no podían decir nada porque es un secreto. Sí, pero es Santi y yo, ya sabemos. Capaz. Yo apostaría que sí. Morishita confirmaba que desde el lanzamiento de Senseiya Hades se ha mantenido un ritmo de un nuevo proyecto animado cada 2 años, una tendencia que le gustaría mantener, teniendo en cuenta que Senseiya Sobos Gold se estrenó en 2015. De mantenerse dicha cadencia, podría estimarse de que este nuevo proyecto va a llegar en 2017. Nunca se puso a mirar que, o sea, pero el hecho de que se estrenó en 2015 y en el 2016 no salió nada fue que Alma de Gordo fue horrible. Los caballeros Digimon. Ya después veníamos de las piedritas de colores. Santiago, ¿qué nos deparará? Vinos en armadura. Mira, después de Omega. No me molesta. Ya no podemos esperar. Sí, no. Cero esperanza. Por lo menos si voy a pelotudo ese, por lo menos que sea mina en armadura. Y ya que estamos, Naruto Shippuden, ¿qué es lo que no hay que esperar? Así que es lo que no hay que esperar. El segundo toma recopilatorio. Un final, eso es lo que no hay que esperar. Porque estoy metido ahora en la saga de los hombres bomba. Y es como, dale, esto tenía que haber terminado hace muchísimo. ¿Y por qué no termino? El segundo toma recopilatorio del manga Boruto de Ukio Kodachi y Mikiya Ikemoto ha revelado la fecha de estreno de los siguientes arcos argumentales de Naruto Shippuden, los cuales seguirán adaptando las novelas epílogo de la franquicia de Naruto, con el episodio 484 que da comienzo a la adaptación de Sasuke Shinden Book of Sunrise de Towa Shin. Va a seguir durante todo este mes de abril. En enero va a comenzar la adaptación de Shikamaru Shinden, que también es otro autor. Mientras que en febrero se va a estrenar Konoha Shinden, Shugen Biori, que es la adaptación de la novela de Sho Hinata, que no sé de qué mierda trata, pero bueno. ¿Cómo dijiste que se llama la última? Konoha Shinden. Pero lo último. Mugen Biyori. O sea, el Biyori. O sea, el sanatorio infinito. Shugen, no sé realmente si será sanatorio. No creo que sea sanatorio infinito. No creo. Bueno, continuando con cosas así por el estilo. El IT Gijinkan Keikaku, o mejor también traducido de forma más legible como Proyecto Antropomorfización de Infraestructura Tecnológica, que antropomorfiza los protocolos de comunicación en Chicas Moe, inspirará un anime cuyo nombre será Gijinkan de Manabu. El anime cuenta con el siguiente reparto. Tenemos a Ika... Musume. Kakuma. Como... sería... UDP, que vendría a ser el protocolo User Datagram Protocol. También tenemos, si no, a Internet Protocol. ¿IP? Y a Ethernet. También. No hace falta que diga los sellos porque no interesa. Bueno. Y así tenemos. Lo que sí no entiendo es por qué supuestamente si son protocolos también te mandan extensiones de archivos como JPG. Porque por LOL, boludo. O MPG. O sea, entre los protocolos también metieron formato de video y audio y imágenes. Bueno, después te explico por qué Neptunia, uno de los personajes más trascendentes de la historia, es compa. Eso ya lo sé. El anime ilustra cómo estos tres protocolos gestionan una petición online de un usuario e intercambian paquetes. Alerta de trap. ¿Y qué paquete? ¿Y qué paquete? Alerta de trap. Falta la alerta de trap. Bien. Tetsuya Watanabe, que entre otras cosas trabajó en Cabaneri. Sí, sí. Será el director y responsable de los storyboards del anime. Pasando a otra confirmación. Me he hecho otro anuncio de anime. La revista Kingdom Majon de Takeshobo ha anunciado en el número 15 de enero del número 15 de enero de 2017 que va a salir a la venta hoy mismo, porque hoy es 15. Sí, comenzará a publicar en este número comenzará a publicarse un nuevo manga titulado Gete Robo High. Bien. El high del título se ha escrito con un carácter que hace referencia a una ficha de Mahjong. Interesante, ponele. Bingo Morihashi se encargará del guión, mientras que Drill Jiru será quien dibuja el manga basándose en Get the Robo original de Ken Ishikawa y Go Nagai. Obvio. La franquicia describe las frases que describen al manga son: el legendario robot transformable y el Mahjong ahora unidos en una fusión diabólica perfecta. Atlantis, todos los misterios quedarán explicados con el Mahjong. No me lo estaba vendiendo muy bien, pero dale. Te lo acepto porque te robo, dale. Y solo para mejorar las cosas, Spike Chunsoft ha estrenado una web oficial para anunciar que su juego Kenka Bancho Otome. Sí, el último Kenka Bancho que salió. Sí. Va a contar con una adaptación animada, como si no fuese esperable después de Token Rambu. La serie llevará por título Kenka Bancho Otome Gear Beats Boys y se estrenará en primavera de 2017. Yo no sé qué va esa historia, boludo. Me pareció tan estúpido el título que ni me interesa qué va. Ahora mismo te cuento. Bueno, Chunsoft lanzó este juego para PlayStation Vita en mayo. Para que no sepan, siendo a su vez un spin-off de su gran franquicia de acción, Kenka Bancho, la cual es muy buena y ya reseñé en su momento. Sí, está copado. La cual nacía en junio de 2005, pero volvamos otra vez a Kenka Bancho Otome, que es otra cosa. Esta historia es una triste historia Otome. Está protagonizada por Hinako, una chica que crece sin conocer a sus padres y pensando que no tiene parientes. Un día conoce a un chico llamado Hikaru que le dice su hermano gemelo y le pide que ocupe su lugar en una famosa academia privada masculina repleta de delincuentes, de yankees. O sea, el loco es igual que la mina. Sí, imagínate qué tan... Qué la apariencia que tendrán, sí, todos los banchos en esa escuela. Sí, sí, pero igual es como muy mina. Sí. Por eso, imagínate. No quiero. Que ser un Otome Game. O sea, no quiero. Bueno, ahora sí, grandes dosis de Seito Kaya Quindomo en 2017. El número doble, 2-3, correspondiente al 2017 de la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha, que además de traer el anuncio de la segunda temporada de Days, revela que el manga de Seito Kaya Quindomo de Tosen Ujie recibirá un proyecto cinematográfico animado. Bueno. Dicho filme se estrenará en cines japoneses el 21 de julio y llevará por título Gekijoban Seito Kaya Quindomo. Bueno, buenísimo. Esta película conmemorará el 10º aniversario del manga y el 7º del estreno del primer anime para la televisión. Las entradas anticipadas comenzarán a venderse el próximo miércoles, incluyendo una que incluirá un shikishi firmado. La segunda set de entradas anticipadas se comenzará a vender en marzo, incluyendo este es un calendario escolar. El tercer set de entradas se venderá en fechas posteriores y también incluirá un regalo del cual ahora no se da más data. La panza usada. Los primeros espectadores que acudan al cine recibirán además varios regalos como ilustraciones de dibujos de Ujie cada semana. Y una mamada. No. Esta campaña de regalos, digamos, se va a mantener activa durante las 4 primeras semanas. También la revista revela que la edición limitada del tomo número 15 del manga incluirá una nueva OVA cuando se ponga a la venta el 15 de septiembre del año que viene. Bueno, muy bien. La fecha límite para reservar este tomo, con edición limitada, va a ser el 14 de julio. A todo esto va a ser bastante complicado llevar esta cosa a película por el propio formato que tiene la serie. Ya los OVA que duraban un cachito más eran como medio raro. El tema este del gag de 5 minutos va a ser una película plagada de gag de a lo mucho 7 minutos y va a ser como medio raro el formato. Y puede ser. No sé qué tanto podés aguantar una serie de ponerle hora y media de gags de 7 minutos. Bien. Bueno, pasemos a la siguiente noticia de anuncio de anime. A ver. Mientras que tocamos cosas internas y hacemos que nada explote. Obviamente. Como disimulando de que no estamos haciendo nada. Sí, viste. Bien. El OVA que acompaña el tomo recopilatorio número 14 de... del manga Centauru no Yanagi Nayami. Eso me suena de Monster Musume. Sí, si mira la tapa. Ah, te la muestro. Te muestro la tapa de este manga Centauru no Nayami. Que diría que viene bastante de esta onda de las chicas tipo Monster Musume. Un saludo, Israeler. Bueno, no hace falta. Y a todo esto acaba de salir otro Yonke. Aprovechando esto. No aprovechando precisamente esto, pero. Bueno, como venía diciendo, revela el lobby de este tomo, revela que la obra va a tener un proyecto animado en proceso, aunque no se especifica su formato. Eso es un fauno. No, eso no es un fauno, es un sucubo. Este es un sucubo. Esto me parece que es una especie de chica cabra que tiene oreja, sí. También, tipo de conejo, medio raro. Bueno, el manga está protagonizado por Jimeno, una chica adolescente que sufre los mismos problemas que cualquier otra chica centauro de su edad. Sí. En su clase no es la única criatura sobrenatural, puesto que quienes no tienen cuernos tienen alas o digamos un halo sobre su cabeza. La naturaleza fantástica de Jimeno y sus amigas, Nozomi, la dragón de Kyoko, la chica con cuernos, no impide que lleven una vida normal y se diviertan y lidien con sus asuntos de amor adolescente o vida diaria. Y su problema principal es tener que usar tampones de tamaño de botella de Coca-Cola de 250 litros. Murayama lanzaba este manga en 2010 en la revista mensual Comic Ryu de Tokuma Shoten, así que tenemos todavía material como para continuar un tiempo. Ahora, si vas por la escuela, por ahí en el piso te encontrás caca de Nozomi. Y pero usa pantalón. No estás ayudando a la imagen, te aviso. ¿Qué tiene que ver? Usa pantalón. No, o sea, si se embarra, es un problema. No va a ser problema de otro. Y ahora sí, vamos con un anuncio de anime como la gente, A ver, ¿qué me traes? El estudio de animación Pierre Works ha anunciado un nuevo anime original para televisión titulado Sakura Quest. La misma se estrenará en abril y su voz oficial lo describe como el tercero de una serie de animes tras las conocidas Hana Sakuiroha y Jiro Bako, que se centrarán en las personas y sus trabajos. Bueno, ¿y ahora qué vamos a frutear? La historia va a estar protagonizada por 5 chicas de una oficina de turismo en un pequeño pueblo del interior. El pueblo, revive el programa de turismo que inició durante el periodo de la burbuja económica del país y contará con estas 5 chicas como embajadoras. Bueno. La anime va a contar con un periodo de un año de trabajo de las chicas y en la industria de lo que es el turismo, y mostrando también cómo evolucionan y cambian mediante las experiencias vividas. No me parece muy interesante que sea justamente referido a esto, pero viniendo de la base de que Hana Sakuiroha es una serie de la puta madre y que Jiro Bako es posiblemente una de las mejores series de la década, entonces aguante todo. Bueno, estas fueron las noticias de esta semana, además de estos nuevos proyectos para Kabaneri, que otra cosa, el proyecto animado y... Creo que acá en el baño me decía que también había un juego. Puede ser que venga el juego de caballeros, ¿no? No, después tuvimos lo del, lo de esto que yo ya había anunciado en el Tumblr, el juego de Sao versus Axel War, que sí. Esa fruta. Igual lo quiero, pero es una fruta horrible. Walter Co dice, hace mucho tiempo, o sea, ¿hace cuánto tiempo que no escuchaba un programa en vivo? Hola, sí, estamos acá. No he grabado, Walter Co. Melania, a propósito de Precure. A ver. Tengo que admitir que los diseños de las nuevas Precure son una vil copia de Tokyo Meow Meow. Cada vez las hacen más moe. Acá dice, ya confirmaron. En realidad no tanto porque, bueno, como Tokyo Meow Meow es un robo horrible al coso, a los diseños de... Ay, no me sale el nombre de esto. Ay, la puta madre. No sé por qué me sale Puni Puni Pemi. No, son... Ay, la serie de las loquitas esta de la música. No me sale el nombre. Ayúdame vos. No me sale el nombre del... ¿Chicas de qué? De la... También de las Magical Girl, pero de la música, la que son chiquitas. Sí, no me sale el nombre. Puta madre. Lo de Santi Ayo se confirmó hoy. Bueno, se los confirmo yo antes que ellos. Bueno, porque Maraño decía que lo de Santi Ayo se había confirmado el martes. No, se confirmó hoy. Mero. Y Naruto. Naruto Shippuden no terminó. O sea, Naruto el manga sí terminó, pero. Lamentablemente Naruto Shippuden sigue, lamentablemente. Sí. No se dignaron a decir, vamos a cerrar Naruto Shippuden y vamos a llamarlo otra cosa. ¿Y con qué estamos? Con un super emocionante arco de Sasuke. Uy, qué divertido. Ay, la. Posta, me sale Onegaima y Melody, la concha de su madre, no me sale el nombre de esta serie. ¿Chicas que qué? Las. También son Magical Girl, pero de. Son de 10 años. Musical, no me sale el nombre de esto. Musical. Sí. Ay, la puta madre, no me sale. Merma y Melody, no. No, pero. Musical. Sí. Carajo. No importa. Sí, bueno, pero lo que quiero decir es que... Toque mío mío, padre, toque mío mío. Sí, que el diseño de coso, bueno, el diseño de Precure está heredado del diseño de las loquitas estas que estoy diciendo yo, que son de la misma autora. Pero también, no sé. Porque también es de Toei. Entonces, si vos me estás diciendo que Toque mío está robando a Precure, no, está robando a las loquitas estas. ¿Por qué la misma autora? Si Precure no tiene una sola autora. Ya sé que no tiene una sola autora, pero la idea principal salió de esto. No sé, ¿eh? Bueno, no sabes, te lo estoy comentando yo. Yo vería quién hizo el diseño de personaje, además. Sí, el diseño de personaje que estoy hablando. Bueno, veremos. Y no me sale el nombre, pero no importa. Ya después me lo voy a sacar la duda. Vamos con un tema, el tema que había pedido que Sergio Daza que le pasábamos. Dale. Para su amiga que... Que no nos va a poder escuchar de cualquier manera, no, porque tiene la computadora rota. No, pero última, puedes escucharlo bajándote a través del celular, a través de personasega.moe, te lo bajás. Sí. Simplemente, si tenés 4K, si tenés 4G... Si tenés 4K, ¿verdad? Ahora Persona se cae en 4K. Tenés que verlo. Obviamente se ve de la puta madre. Si tenés 4G, lo bajás al toque. ¿Vos te pensás que el Uncharted se veía bien? No. Encima está en descarga directa, así que imagínate, no está ni siquiera que pasar por un gestor de descarga. ¿Sabés cómo va? Bueno, entonces saludos entonces a Ana Núñez y este es el tema que había pedido Sergio Baza que le pasáramos. El segundo opening, de hecho, el opening de la segunda temporada de Kakumeiki Valbrave, que es Kakumeiki Dualist, interpretado por Nana Mizuki y Team Revolution. Team Revolution. ¡Suscríbete al canal! の右手と この左手 何を求める？魂の欠点の裾に 焦がれた感情を 重ね合えば 繋ぎ合えば 使うのか。運命に委ね 流れるままに 変わらぬ微動だ。 面白くない。 どうせよ 一撃の霊 検索する プラスマのように100メイド グアイズムさ あ始めよう。一も天使性の方向 届いていますか。 かかとらんの愛の電車捨てこい夢の果てどんなことだっていつかは混じり合うその日君はジャッジメントする。隠れよう色褪せない dream 神様は希望を与え 痛みをぼかして 何を守る 何を信じ生きろという 未来へのドア は恋のドッソ 残酷を選べ 暁の君 水がかかる 見たことない 正解のパイ 教えてやる Jack say no ノアリズムさ飛び込む百科だらうハウルショット火花を散らして 胸のフレームを叩くことどこまで行けるのか。 からまいの苦手 マウンド口づけしたそして君はまた恋に出会う。 世界の片隅で今を生きる僕ら Volvemos a esto que parece no se cae. Justice. Sección de anime. Sección de anime. Y si escucharon el opening, calculo que ya sabrán. Vale, el ending. El ending, sí, ya sabrán de qué vamos, de qué va a hablar Bayer. Tampoco es tan desconocido como para que no sepan. Pero al menos es algo nuevo. Sí, es algo nuevo, es algo de ahora. Por lo menos antes que termine el año quería sacarme esto de encima. Porque... Esto ya terminó. Sí. Porque después voy a tener un quilombo. Y como le estábamos diciendo, bueno, volvimos a... Este camino de la eterna destrucción, esta horrible ruta en la que caen todos los jueves, cuando estamos, a lo cual vamos a llamar Personas de Kai, sección de anime. Y esta semana, vamos a decir que tenemos energía y cosas que explotan. Le vengo a explicar el alcance de los poderes de la mente. Me voy a poner así tipo Carl Sagan. En un mundo donde la gente descubre el espacio. Esta semana tenemos poder, tenemos dragonbolismo, tenemos fantasmas, tenemos brócoli. Esta semana tenemos Mob Psycho 100. pero, como decía, antes de empezar a hablarles de esta fiesta de colores y burbujas psíquicas rompiéndose, les voy a tirar la data técnica y vamos a continuar hablando de esta cosa. Mob Psycho 100 es una serie de TV estrenada el pasado 25 de junio de este año. Y cuenta con un total de 12 episodios, simplemente 12 episodios, que podrían tranquilamente cerrar una historia o cerrar una temporada. Todo depende de qué tanta plata quieran sacar de esto, pero dentro de todo está bien. Pero como les decía, ¿de qué va esta cosa? Obviamente, de un pendejo insatisfecho, porque si no, no hay otra manera de empezar la historia que con un... Si las cosas están todo bien, no hay historia. A ver, ¿cómo prota? Eso es cuando... No, de hecho no. Hay protagonistas que estaban bien con su vida y estaban satisfechos. Y el hijo de ese momento es cuando le cambia todo. Sí, pero en ese momento se dan cuenta de que realmente no eran tan felices, eran conformistas. Sí, después ahora, pero yo quería una vida normal. Ah, sí. Bueno. Como a Toy. Bueno, decía, yo quiero una vida normal. Ahí está. Y después le cae todo el resto. Bueno, como le decía, ¿cómo prota de... de esta para nada mágica historia tenemos a Shigeo Kageyama, un estudiante de unos 14 años de edad, quien asiste a secundaria y sí, dista mucho de un tipo normal. O sea, la historia de vida de Shigeo se remonta, vamos a decir, varios años de su infancia. Segundo hijo de una familia común y corriente. Vamos a decir que por cosa de la vida y de la genética, que en ese momento tiraron los dados y salió 666, Shigeo nació con un descomunal poder psíquico que despertó rápidamente y aprendió a manipular bastante rápido también. Vamos a decir que este aspecto para nada menor de su vida no pasó desapercibido. Después de todo, ver cómo vuelan los muebles dentro de tu casa o cómo el nene flota mientras levita su propia caca o cosas random explotando por ahí. La incontable dotación de cucharas dobladas que tenés que ir a comprando todos los días son cosas que suelen resaltar dentro de una casa común y corriente. Pero como era un fenómeno pues interesante, los medios y los especialistas reaccionaron rápido. Todavía siendo peque, Shigeo fue arrastrado a laboratorios que intentaban explicar coherentemente lo que le estaba pasando sin ningún tipo de resultado. Espiritistas se cansaron de inventar deidades que supuestamente estaban poseyendo al chico, y programas de variedades se pudrieron demostrar al increíble chico que doblaba cucharas, hasta que el tema pasó de moda. Fue como la de chico yo no fui. Sí. Haz lo tuyo, chico. Pero como, o sea, Haz lo tuyo, Shigeo, dóblalo. Pero nada de esto le dio a Shigeo la respuesta que él quería escuchar. O sea, ¿por qué nací así? ¿Y qué lo hacía tan especial? Hasta que un día, ya bastante hinchado de las pelotas y escaso de mejores opciones, Shigeo busca consejo en las manos del especialista espiritista Ringen Arataka. Ringen Arataka. Arataka-san escuchó al pibe y sus problemas con la delicadeza que lo caracterizaba, o sea que chupándole todo un huevo y creyéndole ni siquiera el 10% de la gansada que le estaba contando. Nada menos de esperarse de un chanta y estafador profesional cuyo único talento real era la labia y manejaba este aspecto a la perfección. En su negocio, Arataka se había topado con todo tipo de historias fantásticas, de lo que supuestamente le traía a su propia gente, cosas mejores de la que le traía este pendejo en este momento, y obviamente todo era fruta o excusa de alguien para ganar plata. Y fue precisamente eso lo que lo inspiró a él a crear su propio negocio de cagar gente, alegando poderes, o sea, ¿por qué no? O sea, si de cualquier manera la gente normal no puede ver fantasmas o cosas así, ¿qué prueba me van a pedir si yo les digo que los están poseyendo el cuco? Toda esta seguridad se derrumba cuando simplemente Shigeo agarra un par de cosas y las levita y detalles menores que obviamente hacen que Arataka se cague encima o se cae para adentro o lo que salga primero. Pero el problema es que Shigeo seguía ahí y su pregunta esperaba respuesta. Y acá es donde empezás a empezar a desarrollar tu don de frutearla. Acá es donde posiblemente llegue el momento más trascendente en la vida del pendejo, de parte de la peor lacra que teníamos a disposición en ese momento. Y acá se viene la grande. ¿Te crees que sos especial? ¡Especial mis pelotas! O sea, solamente sos un pendejo, como cualquier otro, que por cosa de la vida puede mover cosas con su mente. nada muy diferente de aquel que nació con la habilidad de, habilidad para los deportes. O como Pyro, que es un sex symbol, latino. O sea, no sos nada, pendejo. No me importás un carajo. O sea, ya sé, sonó bardo, pero eso era justamente lo que el apático de Shigio necesitaba escuchar en ese momento. O sea, luego de eso su vida cambió y, voy a decir, se aceptó a sí mismo como una persona inútil. O sea, se alejó de las cosas anormales de su vida, como los medios, los espectáculos o los doctores. Y se dedicó fervientemente a tener una vida normal, puedo decir, pasando por debajo de los radares. Y de a poco fue construyendo algo que podríamos llamar pleno, quizás. Y tampoco creo que le está yendo muy bien. No le está yendo muy bien. Voy a decir, una parte de... su poder es está muy ligado a lo emocional, por lo cual Shigeo aprendió a mantener sus emociones bajo un estricto control. Gracias a eso... Diría lo más apagado posible. Gracias a eso, él es casi totalmente inexpresivo. Y eso no ayuda a la hora de hacer amigos o de morrear. Dígase, actitud con morras. Dígase, actitud con morras. Dícese de la Wikipedia. Morrear, dos puntos. Agarrar tu morra. Ahí cuando mandas toda la mierda. Sí, anota el carajo, el chino del orto. A ver, del mismo modo, su poder psíquico sigue creciendo. Y es increíble. Pero. Mira, por eso mismo. Por eso mismo es que vos no estás haciendo. No estás haciendo diccionarios. Sí. Por eso mismo. No, yo no voy a creer el barco de nadie para que no vaya por ningún lado. Del mismo modo, su poder psíquico sigue creciendo. Y es increíble. Pero puedo decir que esa es su mayor característica. Así que, como el flaco ha decidido tener una vida normal y no usarlo, en realidad es un pobre enclenque de mierda que no te corre ni dos cuadras, con un estado físico realmente patético. Y pese a todo esto, voy a decir que dejó de hacer esfuerzos diarios, a pesar de que le jode, o sea, todo el día a día, él no le molesta hacer esfuerzos diarios como para solucionar su problema. No es el, ay, me duele todo, y se tira una esquina y no pasa nada y se manda todo el culo. No, este es como, sí, soy una mierda, vamos a solucionar lo mierda que soy. Y, o sea, aunque va a tratar de hacer esto sin realmente buenos resultados, en búsqueda de, un idílico y totalmente inexistente amor de secundaria como para completar su vida. Porque el loco se ha dado cuenta de que en el estado en el que está no se levanta nadie. es así de sencillo. Pero Shigeo tiene una cara oculta. O sea, gracias a su admiración totalmente infundada hacia Arataka Sensei, en la cual el loco se ganó en ese día donde le enseñó a Shigeo una importante lección, el chico comenzó a frecuentar al espiritista. Y este, lejos de ser un total tarado, vio potencial de plata en el pendejo. O sea, con un sueldo menos digno que el de un esclavo somalí y, voy a decir, una catarata de increíble fruta que le va tirando a la taca, este ha logrado por años convencer a Shigeo de que él realmente tiene poderes psíquicos y que el destino de este chico es ayudarlo con su negocio de exorcismos, por el cual Arataka monopoliza gran parte del tiempo libre del chico, llevándolo de un lado a otro de Japón, para o sea, para que reviente fantasmas varios, mientras que él se llena de platita. Pero, ¿qué tan fuerte es Shigeo, o como lo llamamos realmente, Mob? En una escala de 1 al 100, este pendejo debería estar más o menos rozando los 7800. Cuando está tranquilo y no pasa nada. O sea que es otro candidato de reventar a Goku. Sí. En realidad es otro candidato de que reventar a Goku, de reventar a Piccolo, de reventar todo lo demás. Posiblemente él es el psíquico más fuerte del mundo y podría reventar una ciudad entera si, sin demasiado esfuerzo, o luchar a la par contra una criatura pandimensional del punto más oscuro sacado del orto y ganarle. Pero nada de eso está dentro de los planes. Como su hermano comprensivo al cual idealiza, con una familia que ya está acostumbrada a su mierda y con una vida dentro de todo normal y feliz, Mob mira a su alrededor y lo único que le falta, así como para completar su día a día, es más contacto humano real con gente de su edad. Y dentro del esquema ese, aunque fuera un poco cliché, un club debería resolver este problema. Pero antes de probar diferentes actividades, Mob es arrastrado por su senpai Tomoe al mal llamado Club de la Exploración Telepática. Un grupo supuestamente dedicado al despertar del poder telepático para comunicarse con extraterrestres, o Frula. Con, obviamente, 4 pelotudos que, nomás querían una habitación para ellos en la escuela. Para estar al pedo. Y después de clases y con menos 4 de confianza de poder lograr algo. Es como el club de lo paranormal. Sí, más bajo, porque ya había un club de lo paranormal. Esto es como, creo que ya había 2 clubes de lo paranormal y ellos son como el tercer club. Son solamente el club de la exploración telepática, sí. Nada más que eso. Los tipos, la única que cree en esta boludez es la presidenta. La única. Obviamente, como todo presidente. Sí, es la única. Los otros están ahí. Y realmente ella tampoco cree tanto en esto. Cree que la mitad de esto es frula y la otra mitad es un chunibiu latente. Pero después, cuando ven a Mob, que realmente mueve cosas, dicen, pará, esto puede ser verdad. Y como puede ser verdad, lo necesitamos. Apretes psicológicos y un poco de culpa. La típica de, por favor, entra, si no nos sacan el club. Voy a decir que Mob toma quizás la primera decisión fuerte en su vida, una decisión concluyente en su vida. Así que carajo. Y él entra al club. Entra al club de físico-culturismo. Porque no sabía, lo que quiere Mob es un cuerpo de verdad. Sabe dónde buscar lo que quiere. Sabe dónde lo que necesita. Obviamente, ahí vas a aprender mucho más cosas de las que uno imagina. Vas a aprender, a cuidar tu cuerpo. Sí. Que correr te cansa. A cuidar el cuerpo. Obviamente, a cagar a palos a la gente. A tener respeto. Sí. A tener confianza en vos mismo, encima. No vas a tener respeto, vas a obtener respeto. Además, no compares a lo de tu rama conmigo. Con un poco de suerte también va a conocer a Arnold. Quizás. Y va a poder subir al Chopa. Pero esto obviamente no será el final de la aventura de nuestro bicho paranormal, ya que en medio de su vida normal encontraremos malvadas sectas hipnóticas, conflictos con pandillas, exorcismos a gran escala, amenazas mafiosas, estafadores varios, fantasmas malévolos, e increíbles y devastadores encuentros psíquicos donde literalmente todo vuela a la mierda. Y cuando todo se vaya a la mierda, con todo el quilombo resultante que vamos a tener esto, varias personas entre las más raras y malignas van a encontrar, voy a decir que es como que Mob va a aparecer en el radar de las personas a las cuales nunca debería haber aparecido en el radar. Y va a quedar dentro de un pequeño esquema de conquista mundial, el cual tampoco copa demasiado. Todo esto y más para un pendejo de 14 años llamado Mob, quien tiene una barra de paciencia que se va a ir agotando poco a poco. Que tiene gente que admira, que quizás no sea tan bueno como él cree. Y que pese a lo que él quiera, va a tener que cargar con el peso de convertirse en el portador del título de Shiroti Poison. una serie de acción y comedia del carajo, con una marca nada, muy particular de su autor, donde se ve a lejos, gráficamente. O sea, una serie que gráficamente parecía no costar 10 pesos, pero que después a la hora de mostrarte peleas y cosas locas te tapa la boca de una manera horrible. Y con una gran gama de personajes que hacen un gran soporte para una inmensa detonación mundial. Voy a decir, el obvio creador de esta serie es el mangaka Wan. También obvio creador de One Punch Man, quien vuelve con su trabajo, con su toque particular y su estilo dinámico de vamos a destruir todo ya mismo con la máxima potencia posible. Esto también arrastra todos los errores de su creador. O sea, tampoco vamos a decir que el tipo es el tipo no es George R. R. Martin, no escribe tan bien y no hace tan buenas cosas, pero dentro de su trabajito es muy bueno. Y también puedo decir que Mob 100, a comparación de su manga principal, es una serie mucho más contenida y para mí es una serie muchísimo mejor llevada y muchísimo mejor narrada que One Punch Man. Podríamos considerarle que es su obra más alta dentro de lo que hace. Como director de la serie tenemos a Tachikawa Yuzuru, quien fue el director de las OVAs de Arata Nausicaä. También es el director de la saga de Dead Billiard y su consecuente serie Dead Parade, y que también metió mano al ser el asistente de dirección de las series de Sangeku no Terror o Mori no Hako. O sea, dentro de todo es un tipo que sabe muy bien lo que hizo y acá lo demuestra. Rara elección tenerlo a este tipo, porque realmente no tiene experiencia haciendo este tipo de serie. Pero, otra vez, zapando orto, la serie salió muy bien. Y para info de los seiyuu tenemos cosas como que Mob lo van a sacar como personajes que, como dos personajes que no importan para nada en Pipopo. En Pupipo. Es un personaje totalmente intrascendente. Ah, el loco, el Pupipo, el aceite de 5, donde estaba la loquita que conocía a este tipo fantasma. No, es la del flaquito donde conocía a los tres bichos del mundo digital. ¿Vos estás pensando en Pipopa? En Pipopa. Pupipo era otra cosa. Sí, Pupipo tenés razón, Pupipo es la otra. La loca era otra. Sí. Bueno, este es el segundo amigo del fondo de la loca. ¿Cómo va? También lo van a tener como Minami, que es el delantero del efecto Hell and Shoulder de la serie de Days. Es un logo que siempre que le anuncia en la cara siempre tiene los brillitos en el pelo. Por el lado de Arataka, este le va a sonar. También conoces Harlet. El personaje ese también conoces Harlet. Sí. ¿O no? ¿A cuál? ¿Harlow Johansson? Sí, igual que Miku. Sí. Quería que su pelo fuera después de sedoso. Sí, como Miku. No, como Scarlett. Como Scarlett. Obviamente lo llamó y le dijo, vos tenés que ser vos mismo. Sí, tenés que sacar tu yo interior. Por el lado de Arataka, este rata les va a sonar a muchos como... con muchísimos Digimons de la primera temporada. Este es el hombre de Digimon. Este también es el hombre de Digimon. Otro hombre de Digimon, ¿eso va a ser el mismo? No, es el mismo hombre de Digimon. también es Haseo, es Hank Root. Sí. Donde se le nota por momentos. Ah, entonces también es Ryu. Es Ryu. El dragón. también es el dragón Shiryu. También es Tosaki en la saga de Ajin, lo cual me la tiro un poco abajo porque ahora que lo miro a Tosaki me como, te veía re serio y re imponente y ahora sé que sos este y medio que me cae. Y por qué no, también vamos a nombrar a Ekubo, a quien también lo vamos a conocer como Oyuelo, el cual les puede sonar como Helios Largual, que es el capitán de la Nautilus en la serie de Nadia. O es George Gómez, los OAS y la serie de Birdie. Para los que no se acuerdan de George, este es el extraterrestre que agarra a Birdie y la caga a trompadas horrible, sí, en la serie y en los OAS. O, ¿por qué no? También es Ryder en Fate Zero. O Bato en la saga Ghost in the Shell. Ya que viene la película, vamos a hablar un poco de Ghost in the Shell. Todo esto y mucho más en Mob, una serie que nos entregó este loco 2016, que cumplió bastante, o sea, muy muy sobre el margen de lo que estaba planeado, y llegó a ser una de las series que uno recordará que es muy digna, que es muy buena, y que si quieren la pueden seguir. No sé si la van a seguir, pero si se les canta las pelotas las podrían seguir. Y solamente como último comentario, témanle al brócoli, porque cuando el brócoli sale se pudre todo. Lo que escucharon en un primer momento. Te produce mucho gas. El brócoli es peligroso. Llena de pedos. Lo que escucharon en un primer momento es Refrain Voice, que es el ending de la serie. Que es el ending de la serie en toda su extensión, nada más que durante la serie tiene diferentes versiones de este tema. Sí. Y lo que lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama simplemente 99. Bien, acá tenemos unos mensajes antes que nos vayamos a escuchar tira. 99, el opening de Mobs Psycho 100. Melanie dice, a ver, dice, a todo esto, les comento que los primeros 12 capítulos de Kuro mo Kuro están con doblaje latino. Qué miedo. En Netflix. Sí, ya sé. Netflix está invirtiendo mucho plata en cosas que no debería. Capaz que sí, pero no en las correctas. No, estoy diciendo porque no debería invertir en doblaje. Ah, sí, eso sí. Y también bueno, pero ellos no lo doblan, ¿no? Ya lo compran doblado. Si te digo que una amiga quiere escuchar un temita en Sinfoguiar, ¿la pasas? No. Sí, porque dale. Yo prometí no pasar temas de Sinfoguiar, no dije. Pero, no, prometo no pasar temas de Sinfoguiar pedidos por hombres. Si hubiese dicho eso, entonces sí. Pero es como para una amiga. Como me pidieron un tema de ni siquiera de Sinfoguiar, como me pidieron un tema de Kakumeiki Valbreve, la serie favorita de Pyro, ah, que sí, tiene sí. Nana Mizuki, y es un gran exponente del año 2014, sí, 2000, sí. Creo que 2013. 2014 me parece. Hubo dos años. Sí, hubo dos temporadas de sí. Valor. Obviamente la tenía que pasar, obligadísimo. Sí, sobre todo, re divertido. Bueno, ahora podés aflojarla de tu forma, Kobe, empezar a pasar temas de Sinfoguiar. Ahora podría hacer lo correcto y no pasar ningún tema de Sinfoguiar como vengo haciendo. Bueno, no, eso no es lo correcto. Obviamente. Mirá mi mano, no es lo correcto. Vamos a escuchar el opening entonces de Mob Psycho 100. 99, interpretado obviamente por Mob Chairo. Bueno, vamos con eso y vamos con la siguiente sección, supongo. Dale. If everyone is not special, maybe you can't be what you want to be. Zule no kota e ni tsuka ni dollar. 青春それとスプラッシュ Son estos que es personas que hay. Justice. Sección de sacado de culo, mensajes o como quieran llamarle. Tenemos algunos comentarios. Directamente de personas de extraídos de personaskai.moe. Así que, como ya saben. Pará, pueden... pues no sé si vamos a llegar a la sección de videojuegos, entonces quiero aclarar esta cosa. No, no vas a aclarar. Bien. Sí. Esto es solamente para los usuarios de PlayStation. Solamente para los usuarios de PlayStation. ¿Nintendo? Lo de Nintendo es que me la chupen. Son muy buenos usuarios. Que me la chupen. Solamente para los usuarios de PlayStation, obviamente, ya lo tienen que haber visto. Está en la. Empezó lo que vendría siendo la semana de ofertas por Navidad. Que van a ser 3 semanas con. Donde va a ir rotando la cartelera. Ya pasó la. Si ya lo vieron, ¿por qué lo mencionamos? No es por eso. Entonces, si no lo vieron, ¿por qué son tan buenos? No es por eso. Patita. Bueno. Ya pasó la primera semana, tuvo descuentos interesantes, ahora está arrancando la segunda semana, tiene también cosas interesantes para ver. Eso no es el caso. Dentro de toda esta boludez, al margen de que puede, obviamente, si tienen plus, los descuentos son más importantes. Les aclaro, porque muchos no lo vieron por andar boludeando, el 9 de diciembre... PlayStation mandó un mail que es el típico mail de esta semana en PlayStation y donde manda el resumen de sus pelotudeces. Dentro de esas boludes que había, hay un código para un cupón del 20% de descuento en compras. Ese cupón se puede adherir a la al descuento de carga por Navidad. Pero muchos no saben de la existencia de este cupón, por eso estoy alegrando. Para los que no encuentren el cupón, es un mail que se mandó el 9 de diciembre. Y encaja perfectamente y baja muchísimo el precio de un montón de otras cosas. Es un 20%. Es un 20% sobre el posible 60% más de lo que encuentren. Yo hice así como una marca de tres juegos, de tres juegos de los grandes, y le bajé... De 170 lo bajé a 65. O sea, no es para nada un descuento que vos decís. Bueno, se 65, pero saco el cupón de seguir una sola vez. El cupón lo puedes seguir usando. No es un cupón de una sola vez. Ah, no es un cupón de una sola vez. No. Entonces no es un cupón, es una cuponera. Sí, bueno, poner una cuponera. No sé cuánto durará el cupón, pero funciona. O sea, eso les quiero aclarar, que si van a comprar una boludez, vayan, revisen el número y péguenlo. Le va a facilitar mucho la Navidad. Bueno. Acá Otaku CZ, calculo, no sé cómo si es una abreviación de algo. No sé si es alguna abreviación de algo más. No sé. Dice, excelente podcast como siempre. Bueno, gracias. Gracias al dice, comentario del programa número 12. También acá Jones Batosa y dice... respecto al informe que ha dicho Andrés Ocranio de Colin Dragon sí. A Long Life Summon sí. Dice, ¿y por qué has puesto a Long Life Summon la imagen de Descent of the Phoenix? O the Phoenix? Posiblemente porque cuando Ocranio hizo este informe no me pasó ninguno de los cosas, no me pasó ninguna de las tapas y yo no leí esto. O sea, yo busqué y le batí esta tapa. O sea, la culpa es mía. La culpa es mía por poner la imagen. La culpa es del pelotudo André por no pasarme ninguna imagen a mí. Oh. Igual la tapa está buena. Sí. Aunque yo no me pondría los dos todos en la misma entrada. Pero... Y bueno, pero así me lo mandó. Sí, pero es una entrada chiquita, lo separás. Así le cortás, o sea, le voy a poner guión o lo pones, lo separás. Entonces por ahí Long Live Summons te queda más o menos diferente. Pero bueno, como no se entiende. Que son dos informes en uno. También. Bien, ahora sí vamos con el momento del año. A ver, tenemos. ¿Qué tal su semana, chamos de Persona Sekai? Para variar, este tamalero. ¿Qué onda, banda? Beneco pasa a dejar el spam tradicional de mal gusto de cada semana. Ya no por fanatismo, sino por penitencia. Como se hacía en un principio, sino por la consigna de ser nuevamente. De poder nuevamente un temita de cierto anime que no haré mención, pero que vos H no quieres pasar. No lo voy a pasar igual. Es como no. Dale, H. Así de simple. Cede tus tríceps. No lo voy a pasar. Cede tus cuádriceps al peso de un tema que la gente está pidiendo. No lo voy a pasar. Tampoco dijo que no lo voy a pasar. Hagan lo que hagan, me paguen lo que me paguen. Y ya saben las condiciones. Si ya convencen a Fire de que suba uno vuela. Ahí me van a convencer de una mentira. Esa es una. Y las otras son que más, no me acuerdo cuántos meses eran. Pero de todas personas diferentes. Todas diferentes. Pensá, si nuestro senpai de Yankee Pod durante 3 años pasaron platina. O sea, ponete las pilas y pasá el tema que la gente te está pidiendo. Bueno, vamos a pasar platina. Está prohibido platina. Bueno, acá está prohibido Sinfogear. No es lo mismo. Dijiste que estaba prohibido, bueno, ahora está prohibido. Sí, para Yankee, para ahora, nosotros no. Ahora está prohibido. ¿Por qué para Yankee? Si Yankee siempre va a ser platina, dijiste que recién. Sí, que... hasta que lo prohibieron. No, de hecho, Aiko y yo también pasaba platina. Sí, porque lo había prohibido Yankee y no lo dejaba pasarla. De hecho, nosotros prohibimos platina. No, nosotros prohibimos Kenshin. No, y también prohibimos Abacazo. No, bueno, entonces pasemos platina. Yo no me jode pasar platina. No lo vamos a pasar por 3 años, bro. Si querés, cuando se estrene la nueva serie de Sakura, pasamos platina, pero no me jode. Daniel Lex dice, si estuviera serio, diría que pasen un tema de Slam Dunk. Vamos con un tema de Slam Dunk. No, también está prohibido Slam Dunk. Está prohibido platina, Sobacazu, todos los temas de Sinfogear. No. Y un tema de Slam Dunk. Bueno, volvamos a esto. Ahora bien, los días pasan y ya estamos cerca de la Nochebuena. Las calles ya están llenas de adornos locos, música típica de estas fechas de fin de año. Y yo, claro, pude armar el árbol. Ya nos están rompiendo las bolas con ofertas locas que buscan únicamente sacarnos un par de billetes para comprar algunos regalos. Obviamente. Con Pyro tratando de que sigas comprando más juegos de PlayStation. Obviamente. No sé si tendrán fichado algunos sobrinos o quienes. ¿A quién sorprender con algún juguete este 25 de diciembre? A mí lo que me sobran son sobrinos, lo que no me sobran es la plata, papá, para sorprenderlo a todos. ¿Por qué? Son mis sobrinos, no son mis hijos. No tengo que regalarles nada. Precisamente porque no tengo hijos, tengo muchos sobrinos a los cuales regalarle cosas. No sé, pero igualmente, yo, o sea, si yo fuera el tío, no le voy a regalar porque si es mi decisión regalarle o no. No es que es obligación. O sea, bueno, son mis sobrinos, no son mis hijos. Vos no tenés tantos sobrinos como yo. ¿Qué tiene que ver? Vos eres... Y esto, o sea, es como... Vos, o sea, Pyro, nadie te va a cortar la mano por no regalarte no, nada. No, pero en un momento de tu vida, en un momento de mi vida se convirtió en algo así como la técnica de aniquilación de los jefes de la saga Shining. O sea, tengo tantos sobrinos que no importa que sean una mierda, me ponen en el medio y me cagan a patada. Eso es porque no tenés resistencia, Pyro. Así como vas a ganar al Swim Swim. Así Swim Swim ya te mató, ya está, olvídate. No, mira, me puede llegar a matar, pero me lo voy a llevar. No, te va a matar. Me lo voy a llevar. Si no puedes contra tu sobrinito, güey. A todo esto, qué buena que estuvo la técnica del coso ese que usaron. Fue buenísimo, fue muy bien aplicada. Aguante Tama. Aguante Tama. No voy a decir más nada. Aguante Tama, el mejor personaje de todos. Hizo lo que muchos no hicieron, incluso la puta de Swim Swim. ¿Y de dónde estábamos? Ah, sí, bueno. Bueno, sobrinos, para comprar regalos, no sé si tendrán fichado, pero al menos en mi caso, las larvas que tengo como sobrinos ya pasaron la lista de juguetes que quieren. Yo le digo, esta. La wishlist. Como regalo. Ahora te la mandan al WhatsApp, te mandan la wishlist. Robots de... Chochecitos. Chochecitos, posta. Chochecitos, eso es... ¿Qué es mierda eso? Un par de muñecos. Capaz que cochecito, pero no sé. Un par de muñecas, una PlayStation 3, andate a la mierda. Tranquila, tú. Te recomiendo que la compres en Alemania, donde es más barato. Y no joda eso. El típico sobrino choro que únicamente quiere plata porque sí. Sí. Es por ello que yo les planteo la siguiente pregunta. De pendejos, ¿cuál fue el mejor regalo que recibieron? Así como, ¿cuál fue el regalo que les negaron o nunca lo obtuvieron? Está difícil. El regalo que nunca obtuve fue... El Game Boy. Fue como una especie de... Bien, ahora por haber sacado buenas notas y no haberte llevado ninguna materia, te vamos a regalar el Game Boy. ¿Qué pasó? Llegó... Chochecito. Sí, no, sigo sin entender. Acá, comentame. Justamente llegó el corralito y como que sí, todo subió mucho. Y dijeron, minga. Bueno, yo tuve eso con... Ah, eso y el castillo de Fisher Price. Ah, eso, pero ese era un monstruo. Pero ese en su tiempo estaba a 150 pesos. Estaba poco menos que una Play. Sí, bueno, pero era mejor la Play. A ver, de los que yo no tuve, yo tuve el mismo problema con consola, pero en mi caso fue con la. Bueno, con la Game Gear. Yo había juntado, es más, había juntado la plata para pagar la mitad de la Game Gear y en el momento de comprarla, ay no, estaba muy cara y no, vamos a comprar otra cosa. Y así es como niño inocente Pyro se queda sin su Sega portátil. A ver, y el mejor regalo. Y lo que nunca pude conseguir fue el coso, como el método de. El Megazord. El Megazord, la primera. Sí. Pero ese era como. Yo ya lo veía como era algo súper imposible porque era súper caro. De por sí, los juguetes de Power Rangers en su época eran carísimos. Era carísimo, pero el Megazord era como la bestia de las cosas caras. Y hasta yo me daba cuenta de sí, seguí soñando, nene. ¿Y el mejor regalo? El mejor regalo, sí. ¿Qué fue el mejor regalo que sí? Y en su momento me regalaron el camión de los Crash Dummies. ¡Qué bueno! Creo que por lejos eso fue lo mejor. Y era muy chico todavía. Como... No recuerdo haberlo pedido, pero me lo regalaron y estuvo bueno. A mí me regalaron la pista de choque. La pista de prueba de choque era buenísima. Cómo me divertí con esa mierda. En Zepa tenía varios Crash Dummies. Sí, sí. Eran mejor los malos. Los malos estaban buenísimos. Sí, también tenía el malo. Al jefe. Sí, tenía. Yo tenía el jefe. Era el que más garpaba. Estaba re zarpado el malo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no, lo tuve. Algo trayo, una cosa así. Pero estaba buenísimo ese muñeco. Incluso, me acuerdo de incluso la serie que acá creo que solo tuvo un capítulo. No, pasó toda la temporada. No, en Big Channel habían pasado 2 o 3 capítulos. No, pasaron toda la temporada de Crash también. Después... Bueno, no sé, por mí ya está. Ni idea. Pero cada vez que llegaba una consola a mi casa era como... ¡Sí, boludo! A modo de anécdota loca les diré que cuando tenía 7 años le pedí a mis viejos... que me regalaron un robot que andaban promocionando en la TV, el cual además de caminar podía iluminarse y lanzar discos a modo de balas. ¡Copado! Ellos me prometieron que tendría el robot sí o sí y que no me preocupara que ese día lo tendría entre mis manos, así que únicamente me quedé a esperas de que los días pasasen rápido. Esto suena un cuento de Arnold, mi regalo prometido, ¿eh? Así poder jugar con el condenado regalo. Llegó el 24 y mi viejo me pidió que me vaya al segundo piso, que para poner llegaría, y que al gordo no le gusta que lo vean dejando el regalo. No eres bollerista. En el árbol. Así fue como me encerré en mi habitación, y al cabo de 40 minutos, pasadas las 12 de la noche, me dijeron que las sagradas palabras Papá Noel ya dejó tu regalo y baja para que los abras, pendejo. Sí, sí. Ya se imaginaron la emoción que tenía en aquel momento. Sí, me imagino tu cara de feliz cumpleaños por 24. A la distancia pude ver que junto al árbol estaba una caja grande envuelta en papel de regalo. Me apresuré a tomarla y dirigirme corriendo a mi cuarto para allá abrirlo. Procedí a romper el papel con cuidado, ya que no quería rayar la caja, y en efecto allí estaba la caja. No, con cuidado te acordás ahora, porque en ese momento tiene que haber sido algo como ¡sí! Correspondiente con el diseño del mecha dibujado de manera zarpada, pero al voltear la mendiga y ver el contenido, pegué el grito al cielo. ¿Dónde mierda está el robot? Como podrán imaginar, solo estaba una caja vacía con un choto rastro de mecha. Inmediatamente bajé al primer piso y le encripté a mis padres. Viejo, ¿dónde está mi regalo? Ellos, sin sangre en la cara, me dijeron: ¿qué, no está el robot en la caja? Obviamente no, papá. Si no te reclamaría. Fue mi automática. Y ahí viene, la correspondiente puteada. Mi automática, pero este me replicó: bueno, ese no es nuestro problema, hijo. Échale la culpa a Papá Noel. Algo habré hecho para que te diera una caja vacía. un carbón, te digo. Oye, papá, ¿tú crees que yo nací ayer? Ya sé que Papá Noel no existe y que tú eres el que deja los regalos cada Navidad. Ese es un error, Papá Noel sí existe. No, Papá Noel existe. Sí, sí existe. Sacate una foto y tráemela. No me voy a sacar una foto con él. Sí. Bueno, entonces el 24 te quiero ver ahí. Que me digas: vino Papá Noel y dejó los regalos y me dio la mano. ¿Por qué me va a tener que dar la mano a mí? ¿Quién soy yo para él? ¿Qué tiene que...? Vos ya no recibís regalos de Papá Noel. Ya no te tendría que tener miedo o vergüenza. ¿Por qué me va a tener miedo o vergüenza Papá Noel? Bueno, entonces... Te estás equivocando el concepto. ¿Cómo sabes que existe? Oh, pues yo sé. Yo sé y no estoy dispuesto a decirte. ¿Vos crees que sube Uruguay la Fire? ¿Vos crees que sube Uruguay la Fire? ¿Y porque vuela? Hay cosas que son pura mentira, pero y uno cree por inocencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, dale. Mi inocencia me hace creer en Papá Noel, dale. Además, todos sabemos que Papá Noel no tiene regalos a la gente, a los niños pobres. No. Por eso te los compras. Así, ¿y qué pruebas tienes de ello, pendejo? Ya con lágrimas en los ojos, únicamente me quedo regresar a mi cuarto, pero antes de ello no podía irme sin putear a todos los que andaban en mi casa. Con mi viejo nunca he tenido una relación tan afectuosa que digamos, por lo que a los días de aquella troleada solo me quedó resignarme a que ese robot que tanto quería nunca llegaría a mis manos, y mucho menos en forma de regalo. No te tiraron la... Se fue el pendejo, se fue a salvar al mundo, no tengo cuenta jugando con vos. Las siguientes navidades no pasarán de reuniones típicas de la fecha, pero ese día nunca más se me pasó pedirle algo a mis viejos, y si quería algo tendría que obtenerlo por mi plata, obviamente, como tuvo un adulto, como todos sabemos. Toma, acá tenés una media, si querés la otra, andale a buscar. Cuando vos mismo te regalás un regalo a los 11 años, después de haber ahorrado mucho, es cuando realmente sentí la satisfacción de saber que Papá Noel existe. Te das cuenta que las cosas caras nunca las vas a poder tener, güey. Obviamente. Te costó mucha plata. Eso, te morís mucho de hambre. Sí. Sente dice: me gusta cómo brilla tu auto. Ahora mira cómo deja de hacerlo y Crash, tenedor en el ojo. Bien. Pasé a la cruda realidad de aquellos días, hoy por hoy. Pese a la presa de la crueldad de aquellos días, hoy por hoy soy el típico tío buena gente que nunca dice que no. O sea, sos bueno, un tío pobre. Bueno, por eso mismo que te cajas regalos tan caros. Como, por eso te dan la lista. No, a regalar. Los padres estoy seguro que no le dan la lista. Y yo me pregunto, ¿vos en tu cumpleaños qué te regalan? Me acuerdo que te deben regalar todo, porque mínimamente al menos un dibujo feo te deben. Sí, por lo te menos. Te deben regalar, porque entonces. Sí, una catarata de abrazo no creo. Al menos un dibujo, que al menos te gastes 5 minutos dibujándote algo. Porque, y después, obviamente, lo quemas por feo. Sí, bueno, no se puede todo. Bueno. Cuando regalas en Navidad, respecta. Pero aposta que en días así, que el que más sufre es mi billetera. ¿Y sí? Te compadezco totalmente. Puede parecer una anécdota cruda, pero es lo que me tocó vivir. ¿Me pasas un temita de Sinfoguear, H? No. Sí, para que no sufra. No. O sea, me uno al barco de los que solamente tienen un aguinaldo al año, porque el otro aguinaldo es para los regalos. Clástima. Voy a... No te preocupes, te voy a bofetear con mi papo de billetes. Capaz eso te dé un poco más de buena fortuna. De perspectiva. Sí. Dale, pasame toda tu buena fortuna, así como quedas pobre y miserable. Y yo te miro de arriba. Bueno, pero ya dejando. Uy, casi tiro de este CD. Pero ya dejando el spam navideño, las preguntas maquilladas de hoy son estas. Primero, ¿alguna secuela de una movie que les gustaría protagonizar? Lancen 5 títulos. ¿Secuela de movie que me gustaría protagonizar? Secuela de película. Secuela de película. Sería protagonizar, de hecho. Protagonizar secuela de película. Que esté buena. Que me gustaría protagonizar. Matrix 2, porque la haría mejor. Estoy seguro que la haría mejor de alguna manera. No puede quedar peor. La haría mejor. Evangelion 2. Sí, para matar a todo el mundo. Para terminar la puta condenada película y. Sí, y se acabó. O directamente cagarla. Para agarrar y escribir. Ya sabiendo cómo viene la tercera. No, para, puede ser secuela, no necesariamente tiene que ser la tercera. Sí, entonces la tercera para mejorar esa mierda que hicieron de tercera película. Para chota. Que tenga algo que ver. Terminator, para terminarla. Y que la dejen de destruir. Pensar una secuela de película que gustaría protagonizar. Ah, sí, Doctor Dolittle. Para matar al personaje. Dolittle murió. Para decirle, no entiendo. O se violaba algunos animales y te lo llevaban en cana. Mataba a la familia, cosa que la cuarta película no esté la hija. Sí. A pensar. Me gustaría protagonizar. Creo que esté bueno protagonizar. Rocky 3. La venganza de Adrián. No, Rocky 3. Porque. Porque me gustaría, que caiga palo me, Apolo Creed. No, me gustaría cagar a palos a cosa. Apolo Creed estaba en la. La segunda era, digamos. No me acuerdo quién estaba en la 3. En la que gana Rocky. Esa sí gana. En la tercera pierde. No, en la tercera está con Mr. T, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Lo cago palo, Mr. T. Sí, en la primera enfrentamiento y después tiene como la revancha, sí, la misma película. Pero igual, lo caga palo. Termina sí, re igual. Mal, Rocky. Dale. No, tan mal no termina. Termina re hecho mierda. No, todo, que te, la que termina hecho mierda es con Drago. Bueno, sí. En la cuarta. Con Drago sí, con Drago lo mata. Bueno, pero todavía en la 3 todavía sale bien si llega a lo más pancho a la cuarta. Sí, bueno. Pero, y en la cuarta obviamente lo cagan a trompadas. Sí, sí, pero igual. Pero tengo ganas de cagar a palos con Mr. T. Igual terminás con el cerebro medio aflojadito. Después, a ver, película. Siempre quise golpear al Arnold. Al Arnold negro. Sí, al Arnold negro. El Arnold, no, pero más que al nada, Arnold de oro. Al Arnold de blanco y negro. Porque para mí, Mr. T es como una especie de. Es Arnold de oro. Es Arnold elegido con patada fuerte. Pero, sí, digamos, es su versión de altura normal. Y si hubiese hecho, obviamente hubiese dado al gimnasio, pero nada más. Bueno, yo ya dije como tres más o menos. Sí, sí, una que estaría bueno protagonizar, a pensar. Estaría buena una segunda parte de Mi Regalo Prometido. Una película navideña tengo que tener, porque aguante todo. Estaría bueno volar por la ciudad con el exo traje diciendo: ¡Es Navidad, motherfuckers! Igual no tiraba nada el traje. Solo sí, nada. Los discos. ¿No te acordás de los discos? Ya sé, uy, sí, tiraba el disco. Bueno, sí, está bueno, boludo. Ponete un arma Nerf y ya está. Bueno, por eso estoy diciendo la 2. La misma poronga. Por eso te estoy diciendo que quiero la 2, donde tirás misiles de verdad. Sí, claro. Iron Man Merry Christmas. Déjame pensar, alguna que estaría bueno protagonizar, que estaría copado. No sé si protagonizar, pero ahora que va a salir la segunda quiero salir en cosas como esto. Pacific Rim 2. Hace falta que salgan Pacific Rim 2. Va a salir. No hace falta, pero va a salir. Y me gustaría estar en Pacific Rim 2. Estaría re bueno. Me gustaría estar en Machete 2. Machete 2 ya existe. ¿Por eso? Machete 2. Bueno, está bueno. No necesariamente tiene que ser peleas, no existen. No, tenés razón. Para matar a Sofía Vergara. Bueno. Y antes cógetela, por lo menos. Es más el odio que tengo. Cógela con odio. Y con eso yo me quedo porque ya no. Otra película ya no sé. ¿Algo más que quieras agregar? Podría salir en cosas, ¿cómo se llama esto? En el mariachi. Así todo me reconoce como el héroe latino por excelencia. A pesar de que Antonio Banderas no es mexicano. ¿Por qué? Yo tampoco. Bueno, segunda pregunta. ¿Algún personaje de la presente temporada anime que merezca la muerte aparte de Swim Swim? Aparte de Swim Swim. Aparte de Swim Swim. Merezca la muerte. Déjame pensar. Vamos a refrescar la memoria. Sí, sí, importa, sí, no me acuerdo. No vamos a ir a ningún lado. Sí, vamos a hacerla más larga de lo absolutamente necesario. Vos ya tenés uno fichado, ya entraste en mucho tiempo. Sí, pero le deseo la muerte siempre. No me sale cómo es el nombre del boludo este en la saga de Gundam Taketsu no Orphan, que ahora está como secretario del tarado de Galarhorn. Ah, sí, el que ya estaba en la primera. Sí, el que ya estaba en la primera, el boludito este de barbita, no me sale el nombre. Sí, el más viejo del grupo. El más viejo, el viejo tarado ese. La verdad, es súper intrascendente. Ya es tan irrelevante. Sí, sí, es súper intrascendente. No, ya ni sale, sale de vez en cuando. Realmente no importa mucho cómo se llama. Acá. Todo. Todo. Todo. Mirkonen. Sí. Sí, ya me sí, es súper merece la muerte. Yo tengo ganas de matar a ese protagonista de cosas. De Gato Oxama wa Seito Kacho. Sí, por no ceder a sus instintos sexuales básicos. No, pero cada vez me parece más pelotudo el loco, porque es como que, sí, ahora se hace la recabeza y al final siempre termina como eyaculación precoz, como. Sí. Qué mal, ese fue un momento re de mierda. Me da gracia que como que se intenta poner más porno a la situación, pero en verdad nunca llega por el tarado de Izumi. Por el tarado. Y realmente la serie me está fastidiando. Anía para que no haya más. No, que ya no haya más temporada de Show de Rock. No. Obviamente. Es más, puede ser que haya otra. A todo el elenco de cosos de Gaku en Handsome, los mataría a todos, a todos. Y vi un solo capítulo, con eso me alcanza para querer matarlas a todas. Va, no hace falta. Otro que merezca la muerte. El pelotudo este de Trickster, no el. No Isuru, el boludito este del campo de fuerzas. Me gustaría matarlo por el simple hecho de mostrar que se puede. ¿Que lo puedes matar? Sí. A la protagonista de Keijo. No dice nada. Porque, o sea, de onda no puedes. No puedes estar. No puedes ser tan idiota. Pero dentro de eso no puedes ser tan idiota, posta. No puedes ser tan idiota, posta. Ellos toman muy en serio su mierda. Y por eso, porque toman en serio algo que es una mierda. Exactamente por eso. O sea, posta, no podés. Es un mundo muy choto. Pero está la mano escaneadora es un mundo y el culo chico. Blando y. Ya está, con eso. La super velocidad de los gente. Dejemos el odio porque ya como que estoy muy consumido ya. Yo no creo tanto en el odio, yo creo más en la venganza. 3. ¿Qué tan cierta es la frase de que la pareja perfecta de un otaku o fan del anime es una chica fanática del anime? No es cierto. La chica perfecta de un fan del anime es cualquiera que. Cualquiera que se deje coger y te dé una mínima bola. De ahí vos podés ir agregando hasta llegar a tu pareja ideal. Pero no tiene nada que ver. No necesariamente, pero. De la misma forma que la chica perfecta de un jugador de fútbol no es una chica que le gusta el fútbol. O la chica perfecta de un carpintero no es una carpintera. No tiene nada que ver. Primero que te dé bola, que te respete y después ahí vemos. Acá Bobby Hanson dice Gate of Booty Lawn. a ver, no diría que sí, pero el problema es que si, digamos que Gate of Booty Lawn. Digamos que encajas en el marco de otaku, vamos a decirlo. El problema es que a veces cuando si está con una mina que no le copa nada el anime, como que te va a hinchar mucho las pelotas. Diría que es ideal. Primero no, que no te diría, quiera y acepte tu no, mierda. No diría que es que te compre con pareja, todo el paquete. La pareja perfecta, pero que acepte tu gusto, no necesariamente que lo comparta, pero que lo acepte. Pero que lo acepte bien. Que acepte que compró todo el paquete bien. No, o sea, no hay gran magia en eso. No. Y después ahí vemos. Además, cuando vi una persona así que digamos, si fuera otra fan del anime, pues ya a lo mejor tampoco a vos te gusta una serie o un género y a ella no le gusta. Sí. Pero le gusta, y el género que a ella le gusta, a vos no te gusta. Entonces puede irse pelear, esas cosas, ¿entendés? No da tanto. O sea, si ella se vuelve Fuyoshi. Por eso, no necesariamente. No te va a copar. Hay series que no. Hay series que no molestan. Yuri on Ice son putazos, pero recontra putos, pero. Ya tenías acá Yuri on Ice. Dentro de todo, al menos no se están cogiendo en mitad del capítulo. En la mitad del patinaje. No se están tranzando en mitad del capítulo. No es Super Lovers. Pairo, pero a todo esto, ¿viste más de dos capítulos de Yuri on Ice? Llegaste al 4 y lo tengo que seguir viendo, pero bueno, la tengo tiradísima. Estoy diciendo que no es una serie de contraputas. Es una serie donde tienen amaneraciones homosexuales, pero no es una serie demasiado puta. Bueno, llegaste hasta capítulo 7. Bueno. Llega a capítulo 7 y vamos a ver si no. Bueno. Todavía tengo que llegar. Todavía tenés que ver JJ Style. Te voy a tener que ver eso. Ay, por Dios. Te queda mucho esa serie como para. Es como que lo vas a aceptar. Igual que en un momento vas a aceptar que sufre una abuela. No, porque eso no es la verdad. Ya lo vas a aceptar. Bueno. Así que en definitiva la respuesta es no. La pareja perfecta no necesariamente es otaku. No. A propósito de la pregunta anterior. ¿Recuerdan que les comenté de la semana pasada la chica cosplayada de Yuno Gasai? Sí. Pues estos días hemos estado conversando vía Facebook. Bien. Y todo parece indicar que pronto caerá, así que les pregunto. ¿Cómo procedemos en situaciones así? Ancho acaba de alegrar el tema. Aprovechamos la situación y conseguimos lo que buscamos. O le digo la verdad, solo quiero tu cuerpo. Yo creo que las dos cosas. Es postdata, es una boludez lo que pregunto, pero pónganse en mis zapatos. Yo no estoy en pro, o sea, yo no estoy a favor. O sea, si vas ahí solo por la cuestión, vamos a decir, la sexual, anda diciendo solo eso. Aclaralo de entrada. Solo quiero un revolcón, es como, yo no quiero nada serio, es como. Está bueno, si vas por esas cosas, está bueno aclararlo de entrada, pues después surgen problemas que no tendrían que existir. A lo mejor después con el revolcón nace el amor, nadie sabe. No tiene que ver una cosa con la otra. Capaz que ella también quiere una revolcada, o sea, ¿cuál es el problema? Pero yo preferiría ser claro. El problema es que siendo claro, te va a costar un cacho más, en la ruta hard. O no conseguís lo que crees. Pero al menos sos claro y tenés la conciencia bien. Pero no lo conseguís. Bueno, lo de la conciencia y esas cosas. Es que yo no soy partidario de engañar solo para coger. Yo no soy partidario de la conciencia, pero yo soy el tipo más honesto de la tierra, entonces como que ahí se me complica un toque. O sea, si vas a eso, por eso yo digo, decilo. O sea, mi opinión es, si vas a ir por ese lado, decilo. Así después no te caen con, oh no, porque si después lo peor es que te pueden caer los amigos, sí, te pueden caer los hermanos, es la peor troleada, es que encima te pueden joder. Entonces, o te puede caer un bepi en el caso de que lo hagas mal. Siempre protección, siempre. Para evitarte todo ese, digamos, todo ese quilombo, mejor hacer claro en el principio. Pero eso sí, conlleva su riesgo. Sí. O sea, no, puedes no tener lo que querés. Ese es mi consejo. Igual, Pairo es partidario de ir sacar el chorizo y ya está. Obvio. Es como ni preguntar. Las cosas se solucionan, sí. Disculpame, pero la evolución del hombre no llegó hasta acá pidiendo permiso. Bueno, 4. Primero para entrar a un bar y ver qué tal está, primero tenés que entrar. Después ves si te va o te queda, pero primero tenés que entrar. 4. ¿Se podrá hacer una corta lista de crossovers entre animes que resultarían zarpados? ¿Corta lista? No, no se puede hacer. Una corta lista, no. Aparte, ya lo hicimos una buena. Además, crossovers, por ahí yo no soy tan partido de hacer crossovers. A lo mejor entre franquicias. Pero de crossovers entre series que. Hay muchas cosas que no tienen mucho. Series que nada que ver, ¿no? Sí, sí. Además, porque hay mucho tema de. Es como hacer un juego. Es como hacer un juego de pelea. O está rotísimo o está rotísimo. Sí, sí, no. Y nadie va a quedar satisfecho. Entonces, y para yo no quedar satisfecho, no, parece mejor no. Para hacer eso te pones a jugar al Project X Zone y a la mierda con todo. 5. Preguntas cortas. Continuando con la lista de parejas. Con la lista de parejas, supongo. ¿A quién le van y dan? ¿Gestia de Amachi o Ren de Rizero? Gestia. Ay, te odio, la puta que te parió. Gestia. Posta, te odio mucho. Ninguna de las dos te quiere. A vos no te quiere. Así que solo te queda un solo lado. Sí, pero una tiene muchos dueños, boludo. Me tenía quilombo. No, me voy por Ren porque con la otra estoy seguro si que. Si Grito Blanco ni le da pelota. Blanco ni le da pelota. Sí, ya sé, pero ella como que lo quiere demasiado. Bueno, pero ninguna de las dos te quiere. Sí, pero con una tengo una oportunidad. No, ninguna de las dos, no entendés que ninguna de las dos te quiere, Pairo. Ni siquiera un poco. Pero a una le tengo que lavar la cabeza para sacarle en medio al otro, boludo, y a la otra no tanto. La otra lo puede considerar una aventura de esquite. Bueno, Saber. Puedo sentirme usado. Saber o Rin, todas acá, de Saga Saber. A Rin no me la banco mucho. Rin es muy sundere, me parece. No me copa tanto. Bueno, Rin o Einhard Stratos de Vivid Strike. No ni conozco a ninguna de las dos, así que no sé. Rin porque tiene más boobs. A pesar de que está más loca, Rin porque tiene más boobs. Yoshika, Miyafuji de Miyafuji. Miyafuji Strike Witches, sí. O Kariguchi Hikari de Breu. O sea, la vieja prota o la nueva prota. Yo soy de Yoshika. A mí me gusta más Yoshika. Pero Hikari me parece que tiene más boobies también. No tanto. Aparte más boluda. Mucho más boluda. Le pone más huevos, pero es más boluda. A veces lo retarda. A veces. Debería ver la nueva. Está buena la nueva. Cure Lovely de Happiness Charge o Cure Happy de Smile Precure. No voy a contestar a la pregunta de Precure. Cure Lovely o Cure Happy. Son muchos. Cure Lovely. Chitose, Karasuma o Kazuha de Shibasaki, The Girlish Number. Chitose. Orihime o Rangaku Matsumoto de Beach Rangaku. Sí, Rangaku, pues Orihime después de su propio autor la va deformando y queda muy pelotudo. Lucy o Mirayane de Facebook. Mirayane. Lucy. Sí, Lucy, sí, vamos a darle a Lucy, aguante el morbo de Lucy. ¿Alguna fémina con fetiche que... Bueno, ¿alguna mina que fetichen de WWE Working? No. ¿Qué fetiche? Que fichen. ¿Eh? Ah, que fichen. No, de las de Working no me cayó ninguna. De las nuevas. Tan así. Tan de ese modo, no. No, en ese sentido, no. Sí le daría. Le daría su oportunidad a la mayoría, pero así como que fichada, ¿no? Matoy o Yuma de Yoshi Matoy. Yuma. Para divertirme, ¿no? Es como que en la serie que no te gusta te tenga que elegir un personaje para coger y como que sí, no sé, prefiero pasar. No sabes más, te puedes ver la pelota. Y para sacar la mierda de... ¿Puedo elegir a la mamá de Matoy? Y transformada diría que la mamá, pero... Bueno. Sayaka Kirasaka o Asagi Aiba de Strike the Blood. Sayaka o... Asagi. O Asagi. Aiba. Asagi. Bikubo o máquina de Macro Delta. Máquina. Pues en el caso de Mikumo estás incursionando en cosas muy malas. Casi en el todo del comp. Cecilia Arcot. Cecilia Arcot. O Hoki no. Hoki me cae para el ojete. Antes que Hoki cualquiera. Infinite Stratos. Antes que Hoki cualquiera. Qué mal que me cae esa mina. Picari o Teco de Amanchu. Picari. Picari. Sí, o Karen de. O Karen de Coso, de Cod Guía. Sí. Karen. ¿Te vas con la drogadicta? Sí. Para tenerlo. Dale, drogadicta. Además le vende la revolución y te lo compra. Te vestí de negro y es de paso seguro. Como tenía ella. Ya, bueno, así sí le vendes pizza y ya está. Sí. Bueno. Le presento la tostonilla. Seis, finalmente. ¿Encuentran algún cliché o fórmula que se está repitiendo mucho esta temporada de anime? Creo que ya hemos contestado algo parecido. Esta temporada, cliché. Precisamente ahora, no. No, precisamente ahora no. Hace un par de meses ya lo habíamos discutido y sí, pero ahora no. Sí, me parece que vamos a ir cerrando esto porque sí. Hay algo que parece que pasó algo y me conviene irme antes de que todo se ponga más turbio. Bueno, ya para cerrar la noche de hoy jueves 8 de diciembre, porque esto es la semana pasada. Yep. Y porque de vez en cuando hay que pasar temas zarpados, yo agradecería a Alche me pases el tema Destiny en voz de Nanami, perteneciente a la música al Music Collection de Gundam Unicorn Re de 0096. ¡De paso! Que a la vez forma parte del concierto live que se dio por aquellos días. Sin más que comentar, por falta de ideas, únicamente me voy a culminar esta parte diciendo: ¡Aguante Tuxpido! Alice Hargore, la masajista copada. Papá Noel, la flaca cosplayada de Juno. La torta sutil de Euphonium. ¿Sutil? Bueno, cada vez menos sutil, ¿eh? Aleta Ocean, la jefa de Pyro, PornoTube, Cure Miracle, y por qué no, aguante el Chapecoense. Sí, ahora todos son del Chapecoense, dale, vale. Bueno, el único equipo que cuando murieron todos se convirtió, le dieron el funeral militar, o sea, los ascendieron dos rangos. Bueno, vamos con el tema que había pegado Melaño de Kidosenshi Gundam Unicorn Re0096 Destiny, interpretado por Nanami. Leave this one and away. Llegamos al final de otro programa de Persona Se Cae, Justice. ¡Justice! Ya nos acercamos al final, a los últimos programas del año. Sí, sí. Dicho, al último programa del año. El programa del año estamos acercando. Solo para recordarles. Solo para recordarles, completen el jueves cuestionario. 20, el jueves 29 de... ¿Esto dónde está? Está en el coso, en el Tumblr. Y ahora cuando publique la entrada del programa lo voy a poner ahí también. Bien, también, sí. También está en Twitter, está dando vueltas. Está en todo lado. Bien, nuestro medio de comunicación. Sí, como siempre, son personasecae.moe. .moe, nuestra página central donde está todo lo de Personas Se Cae. Y ahora el cuestionario. También pueden seguirnos en arroba Personas Se Cae en Twitter. Sí, sí. Visitar el Tumblr de Personas Se Cae. Obviamente, que es pnspodcast.tumblr.com. Además, pueden suscribirse en nuestro grupo en G Plus. Y qué otra cosa más. Y hasta donde sé, la justicia no nos tiene, así que no nos busquen a la policía porque no lo van a encontrar. Así que ya saben, pueden visitar personasecae.moe y buscar toda la cosa que quieran. No sé si bajarse, todo lo que quieran, pero... Bajarse los programas que todavía no hayan escuchado, recomendárselas a sus amigos. Bueno. Pedir su regalo de Navidad. Bien. ¿Y ustedes qué nos van a regalar para año, para Navidad entonces? Y tiene que ser algo zarpado. Ah, mira, mira qué interesante lo que estoy viendo acá. ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? Bien. Saludos a Sato, que se acaba de conectar y dice: llego tarde, muy tarde. Sí. Dice: hola chicos. Estás tarde, muy tarde. Y antes que no vayamos con el ending de Boku no Hero Academia. Antes que nos vayamos con eso, me recuerdo a mí mismo. Miré el capítulo de Flip Flapper de esta semana. Sos un idiota, todavía no lo viste. Sí, le voy a leer un poco en Hero Academia, titulado Heroes de Brian The Song. Vamos a comentarles que, como siempre, pueden escucharnos a través de mixer.com/personasecae-podcast todos los jueves a partir de 7:30 hora argentina. Yeah. Saludos a la gente que nos estuvo escuchando a través de este medio. Les escuché bien podcast. Sí. Y comenta Osato. Saludos entonces a Melanio. Saludos a Center, a Antius, a Will Hanso, a Sato Kun. También saludos a... A Dark Angel Mage. Ah, Dark Angel. A Sergio Daza. Y creo que no se me está olvidando nadie más. Y también a Darío Alexis. Que, que ya estaba. Pero bueno. Saludos repetidos. Bien, algo más que no tengamos que ir antes que todo se ponga turbio por este lado. Nos veremos la semana que viene. Calculo, sí, en la Merry Christmas Mission. ¿Qué será hoy? ¿7? ¿Era 7? Sí, el año pasado no lo hicimos. Sí, de razón era 7. ¿El año pasado no lo hicimos o sí hicimos? No, no, el año pasado me parece que no llegamos. O sea, hicimos Año Nuevo y toda la huevada, pero no llegamos a Merry Christmas Mission. O no hicimos lo mejor del año. Me parece que a lo mejor no hicimos lo mejor del año. Sí, hicimos lo mejor del año, pero no hicimos Merry Christmas. Puede ser. Bueno, entonces será la semana que viene en otro programa Personas Se Cae, en el programa número 14 de esta octava temporada. Si no me acuerdo, si no se me olvida nada, será entonces una despedida hasta la semana que viene. Entonces, adiós. Bye, Nick.